acerca de los misterios. Y el culto al hombre capítulo cuarto doctrina y disciplina cuando, en el reinado de Enrique VIII, Linacer, un distinguido físico, pero fanático romanista, se encontró por primera vez con el Nuevo Testamento, después de leerlo durante algún tiempo, lo arrojó lejos de sí con impaciencia, profiriendo una palabrota y exclamando. O este libro no dice la verdad, o nosotros no somos cristianos al mismo tiempo, vio que el sistema de Roma y el sistema del Nuevo Testamento eran diametralmente opuestos el uno al otro. Y nadie que los compare imparcialmente puede llegar a una conclusión diferente. Pasar de la Biblia al breviario, es como pasar de la luz a las tinieblas. Mientras la una revela gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. El otro inculca todo lo que es ignominioso para el Altísimo, y funesto para la lucha moral y espiritual de la humanidad. ¿Cómo ocurrió que doctrinas y prácticas tan perniciosas fueran abrazadas por el papado? Era la Biblia tan obscura y ambigua que los hombres cayeron naturalmente en el error de suponer que ella les exigía que creyeran y practicaran exactamente lo opuesto a lo que ella decía. No. La doctrina y la disciplina del papado nunca han provenido de la Biblia. La prueba está en el hecho de que dondequiera que ha tenido el poder, el papado ha puesto la lectura de la Biblia bajo pena de excomunión, o ha entregado al fuego ese don selectísimo del amor celestial, o lo ha encerrado bajo llave. Pero esto puede ser demostrado aún más concluyentemente. Una mirada a las principales columnas del sistema papal, probará suficientemente que su doctrina y su disciplina, en todos los aspectos esenciales, provienen de Babilonia. Dejemos que ahora sea el lector quien encuentre la evidencia. 206 Lo que usted debe saber. Sección primero. La regeneración bautismal. Es bien sabido que la regeneración por medio del bautismo es un artículo de fe de Roma que se encuentra ciertamente en el propio umbral del sistema romano. Según Roma, el bautismo es tan importante para este propósito que, por una parte, se le declara como de absoluta necesidad para la salvación, uno hasta el punto en que los niños que mueren sin él, no pueden entrar en la gloria. Y, por otra parte, sus virtudes son tan grandes, que se le declara infalible en todos los casos para regenerarnos mediante un nuevo nacimiento espiritual, haciéndonos hijos de Dios, dos por lo que se le declara como la primera puerta por la cual entramos en el rebaño de Jesús el Cristo, el primer medio mediante el cual recibimos la gracia de la reconciliación con Dios. Por tanto, los méritos de su muerte se aplican por el bautismo a nuestra alma de manera tan superabundante, que satisface plenamente a la justicia divina para todas las demandas contra nosotros, ya sea por el pecado original o por el pecado actual. 3 En ambos aspectos, esta doctrina es absolutamente contraria a las Escrituras, porque el Señor Jesús el Cristo ha declarado expresamente que los niños, sin la más leve relación con el bautismo o con cualquier rito externo, sea el que fuere, pueden entrar en la gloria del mundo espiritual. Dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos. Fue tal la alegría de Juan el Bautista, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, por la llegada del Salvador que, tan pronto como resonó en los oídos de su madre la salutación de María, el bebé no nacido aún, saltó en su vientre de gozo. Si este niño hubiera muerto al nacer, ¿qué podría haberlo excluido de la uno obispo hay, el cristiano sincero, Vol. I. P. 369. Hay dos excepciones a esto. El caso de un infiel convertido en tierra de gentiles, donde es imposible que sea bautizado, y el caso de un mártir bautizado, como se dice por su propia sangre. Pero, en todos los demás casos, sea se joven o viejo, la necesidad es absoluta. 2 y 10. Vol. I. P. 356. 3 y 10. P. 358. 207 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre herencia de los santos en luz para la cual fue hecho carne tan ciertamente. Sin embargo, hay, el obispo católico romano, desafiando todo principio de la palabra de Dios, no duda en escribir lo siguiente. Pregunta. ¿Qué acontece con los niños que mueren sin el bautismo? Respuesta. Si el niño murió por la causa de Cristo, esto sería el bautismo de sangre para él, y lo llevaría al cielo. Pero, con excepción de este caso, cuando tales niños no pueden cumplir el deseo del bautismo con todas las disposiciones necesarias, y no son bautizados realmente con agua, no pueden ir al cielo. 4 Como tal doctrina jamás procedió de la Biblia, ¿de dónde vino? Vino del paganismo. El lector de los clásicos no puede dejar de recordar dónde se hallaba Eneas, y en qué triste situación, cuando visitó las regiones infernales, encontrando las almas de niños desventurados que habían muerto antes de recibir, si así puede decirse, los ritos de la Iglesia. En la entrada los gritos de los niños recién nacidos, a quienes el hado había arrebatado de sus adoloridas madres, asaltó sus oídos. 5 Para glorificar las virtudes de los ritos del paganismo, estas criaturas desventuradas eran excluidas de los campos elíseos, el paraíso de los gentiles, y no tenían mejor y más cercana compañía que la de los suicidas culpables. Los que siguen en colocación y castigo son los que pródigamente sus almas malgastaron, locos que, descontentos de su desventurado estado, y soportando vidas aflictivas, a su hado sobornaron 6 tanto por la falta del bautismo. Entonces, en cuanto a su eficacia positiva, la doctrina papal es igualmente contraria a las es, 4 y vid. Bol. I. P. 362. 5 La Eneida, lib. B. L.L. 576, 578, Riven en el original, LL. 427, 429. 6 Virgilio, lib. B. LL. 586, 589, Riven, traducción en el original, LL. 434, 436. Entre los niños y los suicidas se interponía otra clase, es decir, la de aquellos que en la tierra habían sido condenados a morir injustamente. Para estos hay esperanza, pero no la hay para los niños. 208 Lo que usted debe saber Trituras, cuando ella prevalece. Hay protestantes declarados que sostienen la misma doctrina de la regeneración bautismal, pero la palabra de Dios no sabe nada de esto. El relato bíblico del bautismo no es el de que él comunique el renacimiento, sino que es el medio elegido para significar y para sellar ese renacimiento donde ya existe. En este aspecto, el bautismo está en el mismo plano que la circuncisión. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la eficacia de la circuncisión? Dice esto, hablando de Abraham. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, Romanos 4, 11. La circuncisión no estaba destinada para hacer justo a Abraham, pues él ya lo era antes de que fuera circuncidado. Pero ella tenía el propósito de declararlo justo, de darle la más abundante evidencia en su propia conciencia de que así era. Si Abraham no hubiera sido justo antes de su circuncisión, esta no podría haber sido un sello, no podría haberle dado la confirmación de aquello que no existía. Lo mismo pasa con el bautismo, que es sello de la justicia de la fe que el hombre tiene antes de ser bautizado, porque se dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, Marcos 16, 16. Cuando existe la fe, si ella es verdadera, constituye la evidencia de un corazón nuevo, de una naturaleza regenerada. Y es solamente en la profesión de la fe y en la regeneración, tratándose de un adulto, por lo que él es admitido al bautismo. Aún en el caso de los bebés que no pueden hacer profesión de fe o de santidad, la administración del bautismo no se hace con el propósito de regenerarlos, o de hacerlos santos, sino de declararlos santos en el sentido de que están preparados para ser consagrados al servicio de Cristo, aún en la infancia, así como lo fue toda la nación de Israel, pues ellos eran santos para el Señor a consecuencia de su relación con Abraham, según la carne. Si los bebés no eran santos en ese sentido figurado, tampoco serían sujetos aptos para el bautismo, que es el sello de un estado de santidad. Pero la Biblia los declara santos como consecuencia de ser descendientes de padres creyentes, incluso donde solo uno de los padres sea creyente. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer fiel, y la mujer incrédula en el marido fiel. De otra manera ciertamente vuestros hijos serían inmundos. Pero ahora son santos, 1 Corintios 209 acerca de los misterios. Y el culto al hombre 7, 14. La santidad, con todas las responsabilidades que la acompañan, es una consecuencia de ser bautizados y declarados solemnemente como tales. Sin embargo, esa santidad es muy diferente de la santidad de la nueva naturaleza. Y aunque el mismo acto del bautismo, si se le reconoce bíblicamente y si se aprovecha en forma de vida es, en las manos del buen Espíritu de Dios, un medio importante para hacer que esa santidad sea una gloriosa realidad en el más alto sentido de la palabra. Con todo, esto no asegura necesariamente la regeneración espiritual en todos los casos. Dios puede dar, o no, el corazón nuevo, como Él lo crea conveniente, antes del bautismo, durante el bautismo, o después de él. Pero es notorio que miles que han sido debidamente bautizados siguen aún sin regenerarse, permaneciendo exactamente en la misma situación que Simón el Mago, de quien, después de haber sido bautizado canónicamente por Felipe, se dijo que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad, Hechos 8, 23. Sin embargo, la doctrina de Roma es que todos aquellos que sean canónicamente bautizados, aunque sean muy ignorantes, aunque sean muy inmorales, si tienen fe ciega en la Iglesia y entregan su conciencia a los sacerdotes, serán todos los regenerados que puedan serlo, y que los niños que salen de las aguas bautismales estarán purificados completamente de la mancha del pecado original. Así encontramos que los misioneros jesuitas en la India hacen alarde de haber convertido a miles por el mero hecho de haberlos bautizado, sin la menor instrucción previa, con la sola declaración de sometimiento a Roma, pero en la más completa ignorancia de las verdades del cristianismo. Esta doctrina de la regeneración bautismal también es esencialmente babilónica. Puede que algunos vacilen, quizás, ante la idea de que la regeneración haya sido conocida de alguna manera en el mundo pagano. Pero si ellos van solamente a la India, allí encontrarán ahora que los hindúes fanáticos, que nunca han abierto sus oídos a la instrucción cristiana, están tan familiarizados con el término y con la idea como lo estamos nosotros. Los brahmanes hacen de ella motivo de singular ostentación en el sentido de que ellos son hombres que han 7 ver investigaciones asiáticas, vol séptimo. P. 271. 210 Lo que usted debe saber nacido 2 veces 7 y que, como tales, están seguros de la felicidad eterna. Lo mismo ocurría en Babilonia, pero allí el renacimiento era conferido por el bautismo. En los misterios caldeos, antes de que pudiera recibirse cualquier instrucción, se requería, primero que todo, que la persona que iba a ser iniciada se sometiera al bautismo, en señal de obediencia ciega y sin reservas. Encontramos diferentes autores antiguos que dan testimonio inequívoco tanto del hecho de este bautismo, como de su propósito. En ciertos ritos sagrados de los paganos, dice Tertuliano, refiriéndose especialmente al culto de Isis y de Mitra, el modo de iniciación es por medio del bautismo 8. El término iniciación muestra claramente que eran los misterios de tales divinidades a los que él se refería. Este bautismo era por inmersión, y parece haber sido un procedimiento algo rudo y violento, porque encontramos que el que pasaba por la purificación de las aguas, además de otras penitencias necesarias, si sobrevivía, era admitido entonces al conocimiento de los misterios 9. Pasar por esta prueba requería no poco valor de parte de los que iban a ser iniciados. Sin embargo, había un gran aliciente para someterse a esto, y era que, a los que fueran bautizados, se les prometía como consecuencia, afirma Tertuliano, la regeneración y el perdón de todos sus perjurios. 10 Se sabe que nuestros propios antepasados paganos, los adoradores de Odín, practicaban ritos bautismales los cuales, según el propósito confesado por ellos para practicarlos, demuestran que, al menos al comienzo, deben haber creído que la culpa y la maldad conatural de sus hijos renacidos podía ser lavada rociándolos con agua o sumergiéndolos en los lagos o en los ríos, tan pronto como nacían. 11 Ciertamente, al otro lado del Atlántico, en México, cuando Cortés y sus soldados desembarcaron en sus costas, C.N., 8 Tertuliano, de bautismo, Bol. I. P. 1204. 9 Iae Coment. En San Gregorio Nacianceno, Orat. If. Gregorio Nacianceno, Obras, P. 245. 10 Tertuliano, de bautismo, Boli, P. 1205. 11 Vermayet sobre el bautismo anglosajón, Antigüedades, Bol. I. P. 335. 12 Humboldt, Investigaciones mexicanas, Bol. I. P. 185. 211 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre encontró entre los nativos la doctrina de la regeneración bautismal en toda su fuerza. 12 La ceremonia del bautismo mexicano, que fue observada con asombro por los misioneros católicos romanos españoles, está descrita vívidamente por Prescott en su obra La Conquista de México. Cuando estaba listo todo lo necesario para el bautismo, se congregaba toda la parentela del niño, y se llamaba a la partera, que era la persona que llevaba a cabo el rito del bautismo. 13 Al despuntar el alba se reunían en el patio de la casa. Y, cuando salía el sol, la partera, tomando al niño en sus brazos, pedía una jarrita de barro con agua, en tanto que los que estaban cerca de ella, ponían en medio del patio los ornamentos que habían sido preparados para el bautismo. Para efectuar el rito del bautismo, ella se volvía con el rostro hacia el occidente, e inmediatamente empezaban a realizarse determinadas ceremonias. Después de esto, ella rociaba agua en la cabeza del bebé, diciendo: «Oh, hijo mío, toma y recibe el agua del Señor del mundo, a quien pertenece nuestra vida, que se nos da para el crecimiento y la renovación de nuestro cuerpo. Esto es para lavar y para purificar. Oro para que estas gotas celestiales puedan entrar en tu cuerpo, y morar allí. Para que ellas puedan destruir y alejar de ti todo el mal y el pecado que te fue dado desde el principio del mundo, pues desde entonces todos nosotros estamos bajo su poder. Luego lavaba el cuerpo del niño con agua, hablando de esta manera. De donde quiera que tú vengas, tú que eres dañino para este niño, sal de él y apártate de él, para que él viva ahora de nuevo, y nazca de nuevo. Ahora, él está purificado y limpio de nuevo, y nuestra madre Chachiundlicue, la diosa del agua, lo presenta en el mundo habiendo orado de este modo. La partera tomó al niño con ambas manos, y levantándolo hacia el cielo, dijo: «Oh, Señor, tú ves aquí a tu criatura, a quien tú has enviado al mundo, a este lugar de dolor, de sufrimiento y de penitencia. Dale, Señor, tus dones y tu inspiración, porque tú eres el gran Dios, y contigo está la gran diosa». 14:13 Como el bautismo es absolutamente necesario para la salvación, Roma también autoriza a las parteras para administrar el bautismo. Parece que en México la partera tenía que ser una sacerdotisa. 14 Prescott, México, Bol. I. P.P. 339,340. 212 Lo que usted debe saber: aquí está el opus operatum sin equivocación. Aquí está la regeneración, lo mismo que el exorcismo, 15 tan completa y perfectamente como cualquier sacerdote romano o amante del tractarianismo pudiera desear. Pregunta el lector: ¿qué evidencia hay de que México haya tomado esta doctrina de Caldea? La evidencia es decisiva. Desde las investigaciones de Humboldt encontramos que los mexicanos celebraban a Wodan como el iniciador de su raza, tal como lo hicieron nuestros antepasados. Puede probarse que el Wodan o el Odín de Escandinavia es el Adón de Babilonia 16. De acuerdo con la cita siguiente se verá que el Wodan de México es exactamente el mismo dios. Según las antiguas tradiciones recogidas por el obispo Francisco Núñez de la Vega, dice Humboldt, el Wodan de los chiapaneses de México era nieto de aquel ilustre anciano que se salvó en una balsa, junto con su familia, en tiempos del gran diluvio, en el que pereció la mayor parte de la humanidad. Wodan cooperó en la construcción del gran edificio en que se habían empeñado los hombres para llegar hasta los cielos. La ejecución de este temerario proyecto fue interrumpida. Cada familia entonces tuvo una lengua diferente. Y el gran espíritu de Teotl ordenó a Wodan que fuera y poblara el país de Anahuac 17. Esto sirve indudablemente como demostración de dónde procedió originalmente la mitología mexicana e, igualmente, de dónde provenía esa doctrina de la regeneración bautismal, que los mexicanos tenían en común con los adoradores egipcios y persas de la reina Caldea del cielo. Ciertamente, Prescott ha puesto en duda la autenticidad de esta tradición, por coincidir demasiado exactamente con la historia bíblica, para ser creída fácilmente. Pero el famoso Humboldt, que había examinado cuidadosamente el asunto, y que no tenía ningún prejuicio que lo desviara, expresa su plena creencia en su exactitud. Incluso, por las interesantes páginas de 15 en la ceremonia romana del bautismo, lo primero que hace el sacerdote es exorcizar al diablo para sacarlo del niño que va a ser bautizado, con estas palabras: «Sal de él espíritu inmundo, y deja el lugar al Espíritu Santo, el Consolador, el Cristiano Sincero, Bol. I. P. 365». En las Escrituras no hay el más leve indicio de ningún exorcismo que acompañe al bautismo cristiano. Esto es puramente pagano. 16 Como prueba, véase apéndice, nota primero. 17 Humboldt, investigaciones, Bol. I. P. 320. 213 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre: nos tenían un día llamado día de Wodan, exactamente como lo teníamos nosotros también. 18 Esto, tomado en relación con todas las otras circunstancias, es una prueba muy notable tanto de la unidad de la raza humana, como de la amplísima difusión del sistema que empezó en Babel. Si surge la pregunta sobre cómo ocurrió que los babilonios mismos adoptaran una doctrina semejante a la de la regeneración por medio del bautismo, también tenemos claridad sobre esto. En los misterios babilónicos, la conmemoración del diluvio, del arca, y de los grandes acontecimientos de la vida de Noé, estaban mezclados con el culto a la reina del cielo y a su hijo. Noé, por haber vivido en dos mundos, tanto antes como después del diluvio, fue llamado Dipues, o nacido dos veces, 19 y era representado como un dios con dos cabezas que miraban en direcciones opuestas. Una de ellas era la de un viejo, y la otra, la de un joven, Zig. 34. 20 Aunque hemos visto que el Jano de dos cabezas se refiere en un aspecto a Cus y a su hijo Nimrod, visto como un dios de doble poder, como el supremo, y el padre de los poderosos deificados. Sin embargo, con el fin de conseguir Zig. 34 Prescott puede probarse cada detalle esencial, con la sola excepción del nombre de Whedon, de quien él no hace referencia. Pero, afortunadamente, está fuera de toda duda el hecho de que ese nombre se hubiera originado por algún héroe ilustre entre los supuestos antepasados de la raza mexicana, por la circunstancia singular de que los Mexica, 18 y Vid. Vol. I. P. 319. 19 Brillant, Vol. I. P. 21. 20 y Vid. P. 84. El dios de dos cabezas 214. Lo que usted debe saber para él, la misma autoridad y el mismo respeto, esenciales para constituirlo apropiadamente como la cabeza del gran sistema de la idolatría iniciado por los apóstatas, era necesario representarlo, de una manera o de otra, como identificado con el gran patriarca, que era el padre de todos, y que tenía una historia tan prodigiosa. Por tanto, en las leyendas de Jano encontramos afirmaciones, mezcladas con otras cosas provenientes de una fuente completamente diferente, no solamente en el sentido de que él es el padre del mundo, sino también como el inventor de las embarcaciones, 21, lo que ha sido tomado evidentemente de la historia de Noé. Y, por tanto, puede concluirse confiadamente, por la manera notable en que se le representa en la figura del héroe mostrada al lector, que eso ha sido sugerido principalmente por la historia del gran patriarca del diluvio, cuya integridad en su doble vida se narra tan particularmente en las escrituras, donde se dice, Génesis 6, 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, es decir, en su vida antes del diluvio, y en su vida después del diluvio. Toda la mitología de Grecia y de Roma, así como la de Asia, está tan llena con la historia y las hazañas de Noé, que es imposible equivocarse al respecto. En la India, el dios Vishnu, el preservador, que es celebrado por haber preservado milagrosamente una familia justa en la época en que el mundo fue inundado, no solamente ha ensalzado con su leyenda la historia de Noé, sino que se le llama por su mismo nombre. Vishnu es exactamente la forma sánscrita del caldeo Ishnu, el hombre Noé, o el hombre del reposo 22 en el caso de Indra, el rey de los dioses, y el dios de la lluvia que, evidentemente, solo es otra forma del mismo dios, el nombre se encuentra en la misma forma de Ishnu. La misma leyenda de Vishnu que pretende hacer de él no solamente una criatura, sino el supremo y eterno dios, demuestra que esta interpretación del nombre no es una mera imaginación infundada. En el Matsya Puran se le celebra así. El sol, el viento, el éter, todas las cosas incorpóreas estaban incorporadas en su esencia divina. Y, al ser 21 y di. Vol. I. P. 78. 22 encontramos la misma palabra Ish, hombre usada en sánscrito con el dígama prefijo. Así, Vishampati, señor de los hombres Ver Wilson, la India hace 3000 años, P. 59. 215 acerca de los misterios. Y el culto al hombre destruido el universo, el eterno y omnipotente Dios, habiendo tomado la forma de un anciano, reposó misteriosamente sobre la superficie de océano, universal. Pero nadie puede saber si ese ser era entonces visible o invisible, o cuál era el nombre santo de esa persona, o cuál era la causa de su sueño misterioso. Ni nadie puede decir cuánto tiempo reposó así hasta cuando concibió la idea de actuar. Porque nadie lo vio, ni nadie se acercó a él, y nadie puede penetrar el misterio de su esencia real. 23 De acuerdo con esta antigua leyenda, a Vishnu se le representa todavía durmiendo 4 meses cada año. Relaciónese esta historia con el nombre de Noé, el hombre del reposo, y con su historia personal durante el tiempo del diluvio, cuando el mundo fue destruido, cuando durante 40 días y 40 noches todo fue caos, cuando ni el sol ni la luna ni las rutilantes estrellas aparecieron, cuando el mar y el cielo se confundieron, y todo fue un inmenso océano universal en el seno del cual flotaba el patriarca, cuando no había ser humano que se acercara a él, sino aquellos que estaban con él en el arca, y es penetrado el misterio de su esencia real, y se acierta al mismo tiempo con el santo nombre de su persona, y se explica su sueño misterioso dondequiera que Noé es celebrado bien por el nombre de Saturno, 24 el oculto, pues tal nombre se le aplicó, lo mismo que a Nimrod, por haber estado oculto en el arca, en el día de la ira del Señor. O bien por el nombre de Banes, o de Jano, el hombre del mar, se le describía de tal manera que era considerado como dipues, nacido 2 veces, o regenerado los brahmanes, nacidos 2 veces, que son todos ellos otros tantos dioses sobre la tierra por el título que se dan a sí mismos, demuestra que el dios a quien representan, y por cuyos privilegios claman sin descanso, fue conocido como el dios nacido 2 veces. La relación de la regeneración con la historia de Noé, aparece con especial evidencia en los relatos que se nos han transmitido de los misterios celebrados en Egipto. Los más eruditos exploradores de las antigüedades egipcias, incluyendo a Sir Gardiner Wilkinson, admiten que la historia de Noé está 23 Coronel Kennedy, la mitología hindú, p. 228. 24 Bryant, Bol. I. P. 75. 216 Lo que usted debe saber mezclada con la historia de Osiris 25 La barca de Isis y el féretro de Osiris flotando en las aguas, indican claramente ese notable acontecimiento. Hubo diferentes períodos en diversos lugares de Egipto donde se lamentaba el destino fatal de Osiris. Y, en una época, hubo una referencia más especial a la historia personal del vigoroso cazador delante del Señor, y otra a la terrible catástrofe por la que pasó Noé. En la grande y solemne fiesta llamada la desaparición de Osiris, es evidente que es el mismo Noé el que entonces se suponía que se había perdido. El tiempo en que Osiris estuvo encerrado en su féretro, y cuando ese féretro fue puesto a flote en las aguas, según lo dicho por Plutarco, concuerda exactamente con la fecha en que Noé entró en el arca. Esa fecha fue la del 17 del mes de Atir, cuando ha terminado la inundación del Nilo, cuando las noches se alargan y los días se acortan 26. El mes de Atir era el segundo mes después del equinoccio de otoño, tiempo en el cual empieza el año civil de los judíos y de los patriarcas. Entonces, según este relato, Osiris fue encerrado en su féretro el día 17 del segundo mes del año patriarcal. Compárese este relato con la entrada de Noé en el arca, según las escrituras, y se verá cómo concuerdan notablemente, Génesis 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. En ese mismo día entró Noé en el arca. Además, la época en que se creía que Osiris, también Adonis, había sido encerrado en su féretro, era precisamente la misma época en que Noé se encerró durante todo un año en el arca 27, de modo que, como lo demuestran los relatos de Plutarco, en la fiesta en que Osiris se consideraba como muerto y sepultado al ser puesto en su arca o féretro, y entregado al abismo. Al final, él salió de nuevo de allí, considerándose ese nuevo estado como un estado de nueva vida o regene, 25 Wilkinson, Bol. If. P. 340. 26 Plutarco, Deisi de Etos y Didi, Bol. I. P. 336, D. 27 Apolodoro, Lib. I. C. Schiff. Bol. I. P. P. 356,357. Teócrito, Idilio 15. L. L. 103, 104, P. P. 190,191, Los poetas griegos menores. Teócrito habla de Adonis como liberado por Venus del Aqueronte, o de las regiones infernales, después de estar allí un año. Pero como la escena tiene lugar en Egipto, es evidente que se refiere a Osiris, por ser el Adonis de los egipcios. 217 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre ración 28 Parece que existe toda la razón para creer que, por medio del arca y del diluvio, Dios le dio realmente a los santos patriarcas y, en especial, al justo Noé, una vívida representación simbólica del poder de la sangre y del espíritu de Cristo, y al salvarlos de la ira y limpiarlos de todo pecado les daba una representación que era, a la vez, el sello más consolador y la confirmación en la fe de aquellos que creyeran verdaderamente. A esto parece aludir claramente Pedro cuando dice, hablando de este acontecimiento, 1 Pedro 3, 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva cualquier verdad primigenia que caía en manos de los sacerdotes caldeos, ellos la pervertían y la adulteraban por completo. Pasaban voluntariamente por alto el hecho de que era la rectitud de la fe que Noé tuvo antes del diluvio lo que lo llevó con seguridad por entre las aguas vengadoras de esa terrible catástrofe, y lo anunció, por decirlo así, mediante un nuevo nacimiento, a un mundo nuevo desde el vientre del arca, cuando ésta reposó sobre el monte Ararat, y él fue liberado de su prolongado confinamiento. Hacían que sus seguidores creyeran que si solamente pasaban por las aguas bautismales y por todas las panacias relacionadas con esto, de suyo los harían semejantes al segundo padre de la humanidad, Dipues, el nacido dos veces, o el regenerado, dándoles derecho a todos los privilegios del justo Noé, y dándoles ese nuevo nacimiento, o palingenesia, 29 que su conciencia le decía que necesitaba tanto. Precisamente, el Papa actúa sobre el mismo principio. Y de esta misma fuente ha sacado su doctrina de la regeneración bautismal, sobre la cual tanto se ha escrito y tantas controversias ha suscitado. Dejar que lo son, 28 Plutarco, Deisi de Etos y Didi, Bol II. Pp. 356, 367, y siguientes. Fue con el carácter de Tasokar y Osiris como se le representó sepultado en las aguas. B. Wilkinson, Vol. If. P. 256. En su propio carácter, como Osiris simplemente, tuvo otra sepultura permanente. 29 y Vid. Deiside, Vol. II. P. 364, F. 30 Se han hecho numerosas especulaciones sobre el significado del nombre Sinar, aplicado a la región de la cual era capital Babilonia. ¿No arrojan luz sobre esto los hechos mencionados arriba? ¿Cuán a propósito derivarlo de Sené, repetir, Inar, Niñez entonces, según este punto de vista, Sinar es solo la tierra del regenerador 218 lo que usted debe saber ver se las arreglaran como pudiesen resultaría ser el solo y único origen real de este dogma antibíblico 30 el lector ya ha visto de qué manera ha copiado Roma, fielmente, el exorcismo pagano con respecto al bautismo. Todas las demás peculiaridades relacionadas con el bautismo romano, tales como el uso de la sal, la saliva, el crisma o unción con aceite, y signar la frente con la señal de la cruz, son igualmente paganas. Los abogados continentales de Roma han admitido que algunas de estas peculiaridades no proceden, por lo menos, de las escrituras. Así, Jodocotiletano de Lovaina, al defender la doctrina de la tradición no escrita, no duda en decir: no estamos satisfechos con lo que dicen los apóstoles o el Evangelio, pues decimos que tanto antes como después, se han aceptado diversos e importantes asuntos de peso procedentes de una doctrina que no aparece escrita en ninguna parte. Porque nosotros sí bendecimos el agua con la cual bautizamos y el óleo con el cual ungimos. Sí, y además de esto, también al que es cristianizado. Y, dígame de qué escrituras hubiéramos aprendido lo mismo. ¿No lo tenemos de una ceremonia secreta y no escrita del culto? Y, además, ¿qué escrituras nos han enseñado a untar con el óleo? Sí, dígame, ¿de dónde viene que sumerjamos tres veces al niño en el agua? ¿No proviene esa doctrina secreta y no publicada que nuestros antepasados recibieron secretamente sin ninguna extrañeza, y ciertamente observada todavía 31 desde luego, este erudito teólogo de Lovaina sostiene que la doctrina secreta y no publicada de la cual habla, era la palabra no escrita, transmitida por el canal de la infalibilidad, desde los apóstoles de Cristo hasta su propia época. Pero después de lo que ya hemos visto, el lector tendrá, probablemente, una opinión diferente sobre la fuente de la cual debe haber venido la doctrina secreta y no publicada. Y, ciertamente, el propio padre Neumann admite con respecto al agua santa, es decir, agua consagrada mezclada con sal, y a muchas otras cosas que eran, como él dice, los mismos instrumentos y accesorios del culto demoníaco, 31 Dr. Genciano Arbet, repaso de la epístola, p. 19b, y 20a. 32 Neumann, La Evolución, pp. 359,360. 219 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre que eran todos de origen pagano, pero santificados por adopción en la Iglesia 32 ¿Qué argumento, entonces, qué excusa se puede dar para tan extraordinaria adopción? Pues nada menos que esta. Que la Iglesia tenía confianza en el poder del cristianismo para resistir la infección del mal, y para transmutarlos para un uso evangélico. ¿Qué derecho tenía la Iglesia para tener semejante confianza? ¿Qué congregación podría tener la luz junto con las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? Sí, dejemos que la historia de la Iglesia dé testimonio de la vanidad y de la impiedad de tal confianza. Dejemos que la marcha de nuestras investigaciones arrojen luz sobre esto. Actualmente, uno solo de los ritos que acompañan el bautismo, a saber, el uso de la saliva en esa ceremonia, y el examen de las propias palabras del ritual romano al aplicarla, probarán que su empleo en el bautismo debe haber procedido de los misterios. El siguiente es el relato de su aplicación, hecho por el obispo Ay. 33 El sacerdote recita otro exorcismo y, al final de él, toca la oreja y la nariz de la persona que se bautiza con un poco de saliva, diciendo: Efetá, es decir, ábrete a un olor grato. Pero huye, demonio, porque el juicio de Dios está cerca. Seguramente, el lector se preguntará enseguida, ¿qué relación posible, qué relación concebible puede haber entre la saliva y un olor grato? Si al lado de esta frase se pone la doctrina secreta de los misterios caldeos, se verá cuán absurda y sin sentido puede resultar esta colocación de términos, y que no fue al azar como la saliva y un olor grato se asociaron. Ya hemos visto cuán cabalmente estaba familiarizado el paganismo con los atributos y con la obra del Mesías prometido, aunque todo ese conocimiento de estos grandes temas se empleó con el propósito de corromper la mente de los hombres, y mantenerlos en una esclavitud espiritual. Hemos visto ahora que así como ellos estaban bien enterados de la existencia del Espíritu Santo, así también, intelectualmente, conocían bien su obra, aunque el conocimiento que tenían de este asunto estaba igualmente falsificado y envilecido. Servió, en su comentario sobre la primera 33 El Cristiano Sincero, Vol. I. P. 368. 220 Lo que usted debe saber geórgica de Virgilio, después de citar la bien conocida expresión mística Vanus Yakti, el aventador místico de Baco, dice que este aventador místico simbolizaba la purificación de las almas. 34 ¿De qué manera podía ser el aventador un símbolo de la purificación de las almas? La respuesta es que el aventador es un instrumento para producir viento. 35 Y en Caldea, como ya se ha visto, la misma palabra significa a la vez viento y Espíritu Santo. No puede haber duda que, desde el principio, el viento fue uno de los emblemas divinos de los patriarcas, por el cual se mostraba el poder del Espíritu Santo, así como se lo dijo nuestro Señor Jesús el Cristo a Nicodemo. El viento de donde quiera sopla, y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, cuando se representa de Baco con el aventador místico, es para manifestar que él es el poderoso en quien quedaba un resto del Espíritu. De aquí proviene la idea de la purificación del alma por medio del viento, según la descripción de Virgilio, al representar la mancha y contaminación del pecado, removidos por ese medio. Para esto se juntan varias panáceas, y algunos están colgando para ser blanqueados por el viento. 36 Por esto, los sacerdotes de Júpiter, que originalmente solo era otra forma de Baco Vercit. 35, se llamaban los flamen, 37 es decir, inspiradores o donadores del Espíritu Santo, cuando soplaban sobre sus seguidores. 34 Servió, Vol. I. P197. 35 Hay una alusión evidente al aventador místico del dios babilónico, en el juicio de Babilonia pronunciado por Jeremías 51, 1, 2. Así dijo el Señor. He aquí que yo levanto sobre Babilonia, y sobre sus moradores que de corazón se levantan contra mí, un viento destruidor. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra. 36 Driden, Virgilio, la Eneida, Lib. D. V.S. 1002,1003. En el original, LL. 739-741. 37 de Flo, yo soplo 38 Bunsen, Vol. I. pp. 475,476, y 516. 221 acerca de los misterios. Y el culto al hombre en los misterios, la saliva solo era otro símbolo para lo mismo. En Egipto, que sirvió de medio para el paso del sistema babilónico a Europa Occidental, Rec 38 era el nombre de el puro, o el espíritu purificador, pero Rec también significaba saliva. 39 Así que, al ungir la nariz y las orejas del iniciado con saliva, según el sistema místico, se entendía que eran ungidos con el espíritu purificador. Que Roma, al adoptar la saliva, realmente copió esto de algún ritual caldeo, en el cual la saliva era el emblema elegido por espíritu, se desprende claramente del informe que ella suministra en sus conocidos formularios sobre la razón para la unción de las orejas con saliva. La razón para la unción de las orejas con saliva, dice el obispo Ay, es porque por la gracia del bautismo, los oídos de nuestra alma se abren para oír la palabra de Dios, y las inspira, Cid. 35-39 Parkhurst, Léxico, p. 703. 40 El Cristiano Sincero, Vol. I. p. 368. Cupido con la copa de vino y la guirnalda de piedra de Baco. 222 Lo que usted debe saber si honeste su Espíritu Santo. 40 Pero puede preguntarse, ¿qué tiene que ver la saliva con el olor grato? Yo respondo. Porque la propia palabra red que significaba el Espíritu Santo, y que se representaba visiblemente por medio de la saliva, estaba íntimamente relacionada con Rick, que significa olor grato u olor a fragancia. Así, un conocimiento de los misterios le da sentido y consistencia al significado de la cabalística expresión dirigida por el bautizador papal a la persona que está siendo bautizada, cuando le unta la saliva en la nariz y en las orejas, y que de otra manera no tendría ningún significado. Efetá, ábrete a un olor grato. Mientras se ocultaba de este modo la verdad primigenia bajo la saliva, todo el espíritu del paganismo tan contrario, sin embargo, a la espiritualidad de la religión patriarcal a la que, ciertamente, se proponía devaluar, apartando por completo de ella a los hombres, al tiempo que pretendía rendirle homenaje, haciendo que entre el común de la gente el empleo mágico de la saliva se convirtiera en el símbolo de la más estúpida superstición. Teócrito muestra los degradantes ritos con los que esta práctica estaba mezclada en Sicilia y en Grecia. 41 Y Perseo la celebraba en sus días para escarnecer al pueblo de Roma por su confianza en ella para conjurar la influencia del mal de ojo. Nuestras supersticiones con nuestra vida empiezan. La anciana repugnante, o el pariente allegado, al niño recién nacido de la cuna toma, y hace primero una purificación de la saliva. Luego mete su dedo medio en el esputo, unge las sienes, la frente, y los labios por virtud de su repugnante excremento driven 42 A pesar de lo que hemos avanzado en la consideración de cómo el bautismo papal es apenas una reproducción del bautismo caldeo, todavía queda otro aspecto para ser considerado, que completa la demostración. Ese aspecto está contenido en la Tremen, 41 Teócrito, Idilio, y 61, pp. 126,127. 42 Persio, Sátiras, y V. 30, 34, en el original. 223 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre da maldición que fue fulminada contra un hombre que cometió el delito imperdonable de abandonar la iglesia de Roma, y publicar las graves y serias razones que tuvo para hacerlo. Que el padre que creó al hombre, lo maldiga. Que el hijo, que padeció por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que padeció por nosotros en el bautismo, lo maldiga. 43 No me detengo para demostrar cuán absoluta y completamente opuesta al espíritu del Evangelio es una maldición como esta. Pero para lo que llamó la atención del lector es sobre la asombrosa afirmación de que el Espíritu Santo padeció por nosotros en el bautismo, en qué parte de toda la extensión de las Escrituras puede encontrarse algo que justifique una aseveración como esta, o algo fic 36 que tan solo lo sugiera. Pero que el lector recurra al relato babilónico sobre la personalidad del Espíritu Santo, y la blasfemia contenida en esta expresión se hará manifiesta. Según la doctrina caldea, Semiramis, la esposa de Nilo Nimrod, al ser exaltada a la divinidad bajo el nombre de la Reina del Cielo, llegó a ser adorada, como lo hemos visto, como Juno, la paloma. O, en otras palabras, como el Espíritu Santo encarnado. Cuando su esposo, por su blasfema rebeldía contra la majestad del cielo, fue cegado por algún tiempo, esto también fue para ella un tiempo de tribulación. Los fragmentos de la historia antigua que han llegado hasta nosotros, hacen un relato de su azoramiento y de los símbolos de Nimrod y de Baal Berit 43. Lo citado está tomado de la maldición contra el señor Hogan de Filadelfia por abandonar la iglesia de Roma, y por señalar las razones que tuvo para hacerlo así. Verbelk, Guía, p. 152. Ver también Blakeney, el papado en su aspecto social, p. 126, y nota p. 127. 224 Lo que usted debe saber su huida para salvarse de sus adversarios. En las fábulas de la mitología, esta huida está representada místicamente de acuerdo con lo que se le atribuía a su esposo. Los bardos de Grecia representaron a Baco cuando él fue derrotado por sus enemigos, y se refugió en las profundidades del océano, ver fic 36. 44 Así dice Homero. De mala manera, mientras Baco ciegamente enfurecido, licurgo, guiaba sus trémulas bandas, confundido, sobre las extensas llanuras de Nusa. Deprisa echaron abajo sus sagrados enseres, y huyeron en temerosa desbandada. Baco vio derrota tras derrota, y, perdido en alocada congoja, se sumergió en las profundidades. Aquí en sus brazos lo recibió Tetis, temblando ante el suceso horrendo 45 en Egipto, como hemos visto, a Osiris, identificado con Nue, se le representaba pasando por entre las aguas, al ser derrotado por su gran enemigo Tifón, o sea el maligno. Los poetas representaban a Semiramis compartiendo su desgracia, y buscando también la seguridad en Igualdir. Ya hemos visto que, bajo 44 la primera figura, el toro partido, es de Brillant, Bol. Y P. 303. La segunda, el dios sobre el pez, es del mismo volumen P. 338. La primera es apenas otro símbolo de lo que también se representaba por el árbol corpulento cortado, ya visto. Ese árbol representaba a Nimrod como el poderoso despedazado en medio de su poder y de su gloria. El toro hombre partido lo simbolizaba de igual manera como el príncipe que fue despedazado, pues el nombre para toro y para príncipe es el mismo. El pez encima del toro muestra la transformación que se suponía había ocurrido cuando él fue muerto por sus enemigos. Ya que la historia de Melifertes, quien fue arrojado al mar junto con su madre Ino, y se convirtió en dios del mar, Smith, Diccionario Clásico, Atamas, p. 100, solo es otra versión de la historia de Baco, pues Ino fue la madre adoptiva de Baco, Smith, sub voce Dionisos, p. 226. En la segunda medalla, se representa a Melicertes, bajo el nombre de Palemón, montado triunfalmente sobre el pez cuando terminaron sus aflicciones, con el abeto opino, el emblema de Baalberit, el señor del pacto, como su insignia. Esto, comparado con lo que ya se dijo sobre el árbol de Navidad, demuestra cómo llegó el abeto a ser considerado como árbol de Navidad. El nombre Gela que aparece encima del toro partido, es ambiguo. Aplicado al pez, viene de Gela, exultar y saltar de alegría como delfines y como lo hacen los peces en el mar. Aplicado a la divinidad, a quien representan por igual el toro y el pez, viene de Gela, revelar, pues esa divinidad era la reveladora de la bondad y la verdad, Wilkinson, Bol. If. P. 189. 45 Homero, la Ilíada, B. V. 133. Ver Bryant, mitología, Bol. If. P. 57. 225 acerca de los misterios. Y el culto al hombre, el nombre de Astarte, se decía de ella que había nacido del prodigioso huevo que se encontró flotando en las aguas del Éufrates. En su poética astronómica, Manilio cuenta lo que la indujo a refugiarse en dichas aguas. Venus se sumergió en las aguas babilónicas, dice él, para librarse de la furia de Tifón, la serpiente que tiene pies 46 cuando la Venus Urania, o Dione, 47 la paloma celestial, con dolor profundo se sumergió en las aguas de Babilonia. Se observa que, según la doctrina caldea, esto quería decir, ni más ni menos, que el Espíritu Santo encarnado y en profunda tribulación entró en dichas aguas, con el propósito de que tales aguas pudieran ser aptas, no sólo por la residencia temporal del Mesías en medio de ellas, sino por la eficacia del Espíritu impartida a ellas de ese modo, dando a los adoradores de la Madre Caldea nueva vida y regeneración por el bautismo. Tenemos evidencia de que la virtud purificadora de las aguas que, en opinión de los paganos, tenían tanta eficacia en la purificación de la culpa y en la regeneración del alma, se derivaba, en parte, del paso del Dios mediador, el Dios Sol y Dios del Fuego, por entre dichas aguas durante su humillación y su permanencia en medio de ellas. Y de que el papado conserva, en la actualidad, la misma costumbre que dimanó de dicha persuasión. En lo que tiene que ver con el paganismo, las siguientes citas de Poter y de Ateneo hablan con suficiente claridad. Toda persona, dice el primero, que venía a los sacrificios solemnes de los griegos era purificada con agua. Para tal fin, en la entrada de los templos, en general, se colocaba una vasija llena de agua bendita. 48 ¿Cómo se santificaba esa agua? Esa agua era consagrada, dice Ateneo, introduciendo en ella una antorcha encendida, tomada del altar. 49 La antorcha encendida era el símbolo manifiesto del Dios del Fuego. Y, mediante la llama de esta antorcha, tan indispensable para la consagración del agua bendita, Pode, 46 Manilio, Astronomía, Lib. Lib. V. 579, 582, P. 146. 47 Ovidio, Fastos, Lib. I. 461. 48 Poter, Antigüedades, Bol. I. P. 195. 49 Ateneo, Lib. X. P. 409. 226 Lo que usted debe saber mos ver fácilmente de dónde procedía una gran parte de la virtud purificadora del agua del altisonante mar, que se consideraba tan eficaz en la purificación de la culpa y de la mancha del pecado, 50 incluso por haber encontrado refugio en sus aguas el dios Sol. Este mismo método se emplea ahora en la iglesia romana para consagrar el agua para el bautismo. El testimonio confiable del obispo ahí no deja duda en cuanto a esto. Ella el agua guardada en la pila bautismal, dice él, se bendice en la víspera de Pentecostés, porque es el Espíritu Santo el que da a las aguas del bautismo el poder y la eficacia para santificar nuestra alma, y porque el bautismo de Cristo es en Espíritu Santo y fuego, Mateo 3, 11. Para bendecir las aguas se mete en la pila una antorcha encendida. 51 Aquí, entonces, queda claro que el agua de la regeneración bautismal de Roma se consagra del mismo modo en que lo era el agua de la regeneración y de la purificación de los paganos. ¿De qué le sirve al obispo ahí decir, con el propósito de santificar la superstición y hacer plausible la apostasía, que esto se hace para representar el fuego del amor divino, que se comunica al alma por el bautismo, y la luz del buen ejemplo, que todos los que son bautizados deben dar? 52 Esta es la cara bonita del asunto. Pero permanece el hecho de que al tiempo que la doctrina romana con respecto al bautismo es puramente pagana, en las ceremonias relacionadas con el bautismo papal, uno de los ritos esenciales del antiguo culto del fuego se practica en la actualidad en la misma forma en que era practicado por los adoradores de Baco, el Mesías babilónico. Así como Roma conserva la conmemoración del dios del fuego que pasa por entre las aguas y les confiere su virtud, así cuando se habla del Espíritu Santo que padece por nuestro bautismo, de igual manera se conmemora la parte que el paganismo asignaba a la diosa babilónica cuando ella se sumergió en las aguas. Los infortunios de Nimrod, o Baco, se convirtieron en sufrimientos meritorios en las aguas. Con los sufrimientos de su 50 todos los males humanos, dice Eurípides, en un pasaje bien conocido, son lavados por el mar 51 hay, el cristiano sincero, Bol. Y P. 365. 52 hay, el cristiano sincero, Bol. Y P. 365. 227 acerca de los misterios. Y el culto al hombre esposa, en quien moraba milagrosamente el Espíritu Santo, ocurrió lo mismo. Los sufrimientos de la Madonna, entonces, desde cuando entró en dichas aguas, huyendo de la ira de Quifón, fueron los dolores de parto por los cuales nacieron los hijos para Dios. Y así, incluso en el lejano oeste, a la Xalchiuntlicue mexicana, la diosa de las aguas y la madre de todos los regenerados, se le representaba purificando del pecado original al niño recién nacido, y trayéndolo otra vez al mundo. 53 El Espíritu Santo era adorado idolátricamente en Babilonia bajo la forma de una paloma bajo la misma forma, y con igual idolatría, se le adora en Roma. Por tanto, cuando en contradicción con el mismo principio de las Escrituras, leemos que el Espíritu Santo padeció por nosotros en el bautismo, debe ciertamente darse a conocer ahora quién es ese Espíritu Santo, y lo que se pretende realmente. Esto no es otra cosa que Semíramis, la misma encarnación de la lujuria y de toda impureza. Sección 2 La justificación por las obras a los adoradores de Nimrod y su reina se les consideraba como regenerados y purificados del pecado por el bautismo, bautismo que recibía su virtud de los sufrimientos de estas dos grandes divinidades babilónicas. Sin embargo, con respecto a la justificación, la doctrina caldea era la de que por medio de las obras y de los méritos de los mismos hombres, era como ellos debían ser justificados y aceptados por Dios. Las siguientes notas de Pschristi en sus observaciones anexadas a los misterios eleusinos de Ovarov, demuestran que eso era lo que se pretendía. El señor Ovarov ha sugerido que uno de los grandes objetivos de los misterios era el de presentar a los hombres caídos los medios para su regreso a Dios. Estos medios eran las virtudes catárticas, es decir, las virtudes por medio de las cuales se quita el pecado, por cuya eficacia iría a ser vencida la vida corporal. En efecto, los misterios recibieron el nombre de Teletal, Lasper, 53 Humboldt, Investigaciones Mexicanas, Bol. Y P. 185. 228 Lo que usted debe saber secciones, porque se suponía que ellos inducían a la perfección de la vida. A los que eran purificados por ellos se les decía telomeno y tetelesmeno y, es decir, llevados, a la perfección, lo que dependía de los esfuerzos del individuo 54 en la metamorfosis de Apuleyo, quien fue iniciado en los misterios de Isis, encontramos expresada claramente la misma doctrina de los méritos humanos. Allí aparece la diosa dirigiéndose a alta manera al héroe de la fábula. Si te haces merecedor a la protección de mi divinidad por la obediencia asidua, la devoción religiosa y la castidad inquebrantable, te convencerás de que a mí, y solamente a mí, me es posible prolongar tu vida más allá de los límites que han sido señalados para ella por el destino 55 cuando el propio individuo ha recibido una prueba del supuesto favor de la divinidad, los espectadores expresan así sus congratulaciones. Dichoso, por Hércules. Y bendecido tres veces el que haya merecido por la inocencia y la probidad de su vida pasada, tan especial auspicio del cielo 56 así era en vida. Pero también en la muerte el gran pasaporte en el mundo desconocido, seguía siendo los méritos de los mismos hombres, aunque el nombre de Osiris se les daba, como lo veremos pronto, a aquellos que morían en la fe. Cuando en Egipto los cuerpos de las personas notables, dice Wilkinson, citando a Porfirio, eran embalsamados, les sacaban los intestinos y los ponían en un recipiente, sobre el cual uno de los embalsamadores, después de haberse realizado algunos ritos por el muerto, pronunciaba una invocación al sol en nombre del difunto. La fórmula, según Eufanto, quien la tradujo del original al griego, era la siguiente. Tú, oh sol, nuestro señor soberano. Y todas las deidades que le han dado la vida al hombre, recíbanme, y denme una morada con los dioses eternos. Durante todo el curso de mi vida he adorado escrupulosamente a los dioses que mi padre me enseñó a adorar. Siempre he honrado a mis padres, Kehengen, 54 Ubaroth, pp. 183,184. 55 Metamorfosis, Capitán 11. 56 Metamorfosis, Capitán 11. 57 Wilkinson, Vol. V. pp. 463,464. 229 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre raro en este cuerpo. No he matado a nadie, no he estafado, ni hecho mal a ningún hombre. 57 Así, los méritos, la obediencia, o la inocencia del hombre constituían la gran súplica. La doctrina de Roma con respecto al artículo fundamental de la justificación del pecador es la misma. Por supuesto, probaría poco por sí misma con relación a la afiliación de los dos sistemas, el babilónico y el romano, pues, desde los días de Caín en adelante, la doctrina del mérito humano y de la propia justificación han sido, en todas partes, connaturales al corazón de la humanidad descarriada. Pero lo que es digno de observarse con respecto a este asunto es que, en los dos sistemas, está simbolizada exactamente de la misma manera. En las leyendas papales se dice que el arcángel San Miguel tiene a su cargo la balanza de la justicia de Dios, 58, y que en los dos platillos de la balanza se ponen los méritos y los desmerecimientos del difunto, para que puedan ser pesados imparcialmente los unos contra los otros. Y que, cuando la balanza se inclina del lado favorable o desfavorable, él pueda ser justificado o condenado, según el caso. Por su parte, la doctrina caldea de la justificación, como nos lo aclaran los monumentos de Egipto, está simbolizada exactamente de la misma manera, con la excepción de que, en la tierra de Cam, los platillos de la justicia estaban a cargo de Anubis, en lugar del arcángel San Miguel, y que las buenas obras se pesaban por separado de las malas, dándose un informe distinto de cada grupo para que, cuando se contabilizaran y se hiciera el balance, se pronunciara el juicio en consecuencia. Wilkinson dice que Anubis y sus platillos están representados con frecuencia y que, en algunos casos, hay alguna diferencia en los detalles. Pero es evidente, por sus relatos, que lo principal no varía. El siguiente es el relato que él hace de uno de esos lugares del juicio previo para la admisión del muerto en el paraíso. Cerbero está presente como guardián de las puertas, cerca de las cuales se levantan los platillos de la justicia. Y Anubis, el director de la pesada, después de poner un jarrón que representa las buenas acciones del difunto en un platillo, y la figura emblema de la verdad en el otro, procede a averiguar sus peticiones para la admisión. Sí, al ser 58 Dr. Genciano Arbet, análisis de la epístola, Lib. I. Capitán Schiff. 230 Lo que usted debe saber pesado, se le encuentra falto, es rechazado y Osiris, el juez de los muertos, inclinando su cetro en señal de condenación, pronuncia el juicio sobre el difunto, y condena su alma a regresar a la tierra bajo la forma de un cerdo o de algún otro animal inmundo. Pero cuando en la suma señalada por Toque ayuda a señalar los resultados de las diferentes pesadas de Anubis, sus virtudes predominan hasta el límite que le da derecho a la admisión en la mansión de los bienaventurados, Horus, tomando en su mano la tablilla de Top, lo lleva a la presencia de Osiris que está en su palacio, acompañado por Isis y Neptuno, y se encuentra sentado en su trono en medio de las aguas, de las cuales emergen los lotos, que tienen sobre sus flores abiertas los cuatro genios de Amenti. 59 La misma forma de simbolizar la justificación por las obras había sido usada, evidentemente, en la misma Babilonia. Y, por tanto, tiene mucho valor la escritura divina en la pared cuando se efectuó la sentencia de Belsasar. Tekel, ha sido pesado en la balanza, y hallado falto en el sistema persa, que fue tomado grandemente del caldeo, el principio del peso de las obras buenas contra el peso de las obras malas se desarrolló plenamente. Durante tres días después de la muerte, dice Bauch en su Nínive y Persépolis, al hacer un recuento de las doctrinas persas con respecto a los muertos, se supone que el alma vuela en torno a su vivienda de barro, con la esperanza de la reunificación. Al cuarto día aparece el ángel Seroc y la lleva al puente de Chinevat. En esta estructura, de la que se asegura que une al cielo con la tierra, se sienta el ángel de la justicia, para pesar las acciones de los mortales. Cuando prevalecen las buenas obras, el alma es recibida en el puente por una figura deslumbrante que dice, «Yo soy tu ángel bueno. Yo era puro originalmente, pero tus buenas acciones me han hecho más puro». Y pasando su mano por el cuello del alma bienaventurada la conduce al paraíso. Si predominan las iniquidades, el alma es recibida por un espectro horrible, que grita, «Yo soy tu genio del mal. Yo era impuro desde el principio, pero tus malas acciones me han hecho más impuro. Por ti seguiré siendo miserable hasta 59 Wilkinson, los egipcios, Vol. V.P. 447. 60 Baux, P. 113. 231 acerca de los misterios. Y el culto al hombre, la resurrección. Entonces, el alma pecadora es arrastrada al infierno, donde Ahriman se sienta para vituperarla por sus crímenes. 60 Así es la doctrina del persianismo. Lo mismo ocurre en el caso de China, donde el obispo Ur, al referirse a las descripciones de las regiones infernales y de los símbolos que se relacionan con ellas, dice: una de ellas siempre representa un pecador y un par de platillos, con las iniquidades en uno de ellos, y sus buenas obras en el otro. Nosotros encontramos algunas de estas representaciones, añade, en la mitología griega. 61 Así describe Sir J.F. Davis el funcionamiento de la norma en China. En una obra de alguna importancia sobre las costumbres, llamada Méritos y Deméritos Examinados, un hombre es inducido a llevar consigo mismo una relación de débitos y créditos de las acciones de cada día, y a liquidarlas al final del año. Si el balance es a su favor, este sirve como base para un capital de méritos para el año siguiente. Y si en su contra, deben ser liquidados por obras buenas futuras. Se dan algunas listas y tablas comparativas, tanto de las acciones buenas como de las malas en las distintas relaciones de la vida. Y se inculca celosamente la benevolencia primero con respecto al hombre, y después con respecto a las bestias de la creación. Causar la muerte a alguien se cuenta como un ciento en el lado del demérito. En tanto que un solo acto de caridad descarga a las cuentas en uno en el otro lado, salvar la vida de una persona se clasifica en la obra antedicha como el exacto equivalente del acto opuesto de quitarla. Y se dice que esta acción de mérito prolongará la vida de una persona en 20 años 62, en tanto que tal forma de justificación es completamente corruptora, por una parte, por la misma naturaleza del caso. Por la otra, nunca se podría despertar, por medio de ella, ningún sentimiento verdadero de consuelo o de seguridad en el corazón de ningún hombre cuya conciencia permanezca despierta, en cuanto a sus perspectivas en el mundo eterno. ¿Quién podría decir alguna vez, por bueno que fuese en concepto de sí mismo, si la 61 Ur, Ritos y Ceremonias, p. 64, Col. I. 62 Davis, China, Vol. I. Capitán, Religión, Budismo 232 Lo que usted debe saber suma de sus buenas acciones podrían compensar, o no, la cantidad de pecados y transgresiones que su conciencia le pudiera imputar en su contra? ¿Cuán diferente es el plan bíblico, el plan divino de la santificación por la fe, y por la fe sin las obras de la ley, prescindiendo absolutamente de los méritos humanos, simple y solamente por medio de la justicia de Dios por la fe de Jesús el Cristo, para todos y sobre todos los que creen en Él y que libera de toda condenación, a los que reciban del Salvador inmolado, y están unidos vitalmente a Él por la fe? ¿No es la voluntad de nuestro Padre del Cielo que sus hijos en este mundo estén alguna vez en duda y en tinieblas en cuanto al punto vital de su salvación eterna? Indudablemente, incluso un santo, si es necesario, puede estar abatido por un tiempo por muchas tentaciones, pero esto no es lo normal, ya que el estado normal y natural del cristiano vital, es el de que conozca la plenitud y la libertad de las bendiciones del Evangelio de la Paz. Dios ha puesto el más sólido cimiento para que todo su pueblo diga con Juan. Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios tiene en nosotros, 1 Juan 4, 16. O con Pablo. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8, 38 minutos, 39 segundos. Por esto, ningún hombre puede decir nunca que procurará establecer su propia justicia, Romanos 10, 3. Que buscará, de alguna manera, ser justificado por sus propias obras. Tal seguridad, tal consuelo solo puede resultar de una dependencia simple y creyente en la gracia libre e inmerecida de Dios, dado en y junto con Cristo, quien es el don indescriptible del amor del Padre. Esto fue lo que hizo que el espíritu de Lutero fuera, como él mismo lo dijo, tan libre como una flor del campo. 63 Cuando, completamente solo, fue a la dieta de Worms para enfrentarse a todos los prelados y a los potentados allí reunidos con el propósito de condenar la doctrina que él sostenía. Esto fue lo que hizo que, en todas las épocas, que los mártires fueran con tan notable heroísmo no solo a la prisión, sino a la muerte. Esto es lo que 63 citado en la revista de Edimburgo, enero, 1839. 233 acerca de los misterios. Y el culto al hombre emancipa el alma, lo que restaura la verdadera dignidad de la humanidad, y corta de raíz todas las pretensiones abusivas de la intriga sacerdotal. Es solamente esto lo que puede producir una vida de obediencia amante, filial, sincera a la ley y a los mandamientos de Dios. Y que, cuando se acabe la naturaleza, y cuando el rey del terror esté cerca, puede permitirle a los pobres hijos de los hombres decir todavía, con el más profundo sentimiento de humildad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas a Dios gracias, que nos dio victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, 1 Corintios 15, 55 minutos, 57 segundos. Para tan plena confianza en Dios, para tal seguridad en la salvación, el despotismo espiritual de todas las épocas, tanto pagano como papal, se ha mostrado siempre hostil. Su gran objetivo ha sido siempre el de mantener alejadas las almas de sus seguidores de un trato directo e inmediato con un Salvador viviente y misericordioso. Y, por lo tanto, de la seguridad de su favor, para inspirar el sentimiento de la necesidad humana de la mediación, erigiéndola así sobre las ruinas de la esperanza y de la felicidad del mundo. Considerando las pretensiones de infalibilidad absoluta que tiene el papado y los poderes sobrenaturales que atribuye a las funciones de sus sacerdotes con respecto a la regeneración y al perdón de los pecados, podría haberse supuesto, como cosa natural, que todos sus seguidores se sentirían estimulados para regocijarse con la seguridad sin límites de su salvación personal. Pero es todo lo contrario. Después de todos los alardes y de todas las arrogantes pretensiones, se inculca como una obligación la duda perpetua sobre el asunto de la salvación del hombre al término de su vida, decretándose perentoriamente por el Concilio de Trento, como artículo de fe, que ningún hombre puede conocer con infalible seguridad de fe que ha conseguido la gracia de Dios. 64. Este mismo decreto de Roma, aunque diametralmente opuesto a la palabra de Dios, imprime sobre sus soberbias exigencias el sello de la impostura, pues si ningún hombre que haya sido regenerado por su bautismo, y que 64 Concilio Tridentino, Decretum de Justificatione. Artículos 9. Vers Arpi, Historia del Concilio de Trento, traducido al francés por Cunayer, Bol. I. P. 353. 234. Lo que usted debe saber haya recibido la absolución de sus pecados puede tener, sin embargo, después de todo eso una seguridad indudable de que le haya sido conferida la gracia de Dios, ¿cuál puede ser el mérito de su opus operatum? Sin embargo, busca mantener a sus seguidores en continua duda e incertidumbre en cuanto a su estado final, pues esto es prudente de acuerdo con su generación en el sistema pagano. El sacerdote era el único que podía anticipar el funcionamiento de la balanza de Anubis. Y, en el confesionario había, de cuando en cuando y en cierto modo, un ensayo mímico del terrible pesaje que tenía lugar al final en la escena del juicio ante el tribunal de Osiris. Allí, el sacerdote se sentaba para juzgar las buenas y las malas acciones de sus penitentes y, como su poder e influencia se fundamentaban en grado máximo en el mero principio del terror abyecto, tenía el cuidado de que la balanza se inclinara generalmente del lado equivocado para poder tenerlos más sometidos a su voluntad, echando una buena cantidad de buenas acciones en el platillo contrario. Como él era el gran juez de lo que pudieran ser estas obras, estaba interesado en señalar lo que fuera mejor para la egoísta exaltación de sí mismo, o para gloria de su orden. Y de esta manera era como pesaba y contrapesaba méritos y deméritos que siempre dejaban un gran balance por liquidar, no solo para el hombre mismo, sino para sus herederos. Si a cualquier hombre se le hubiera permitido con antelación creerse absolutamente seguro de la gloria, los sacerdotes podrían haber estado en peligro de ser despojados de sus derechos con respecto a la muerte, beneficios estos para ser protegidos por todos los medios. Los sacerdotes de Roma han copiado en todos los conceptos a los sacerdotes de Anubis, el dios de la balanza. En el confesionario, cuando tienen algo que ganar, hacen que los pecados y las transgresiones pesen bastante. Y luego, cuando tienen que tratar con un hombre influyente o poderoso, o rico, no le darán la más leve esperanza, hasta conseguir echar en el otro platillo cuantiosas sumas de dinero, o la fundación de una abadía, o algún otro objetivo en el cual hayan puesto su corazón. En la famosa carta del padre Lachaise, el confesor de Luis XIV de Francia, al hacer un relato del método que adoptó para lograr la aquiescencia de ese monarca disoluto para la revocación del edicto de Nantes, que con 235 acerca de los misterios. Y el culto al hombre cedía grandes beneficios y privilegios a los hugonotes, vemos cómo el temor a la balanza de San Miguel obró para producir el resultado deseado. Hace mucho tiempo, dice el culto jesuita, refiriéndose a un atroz pecado del cual había sido culpable el rey, hace mucho tiempo, cuando lo tuve en confesión, sacudí el infierno en sus oídos, e hice que se lamentara, temiera y temblara, antes de darle la absolución. Por esto, vi que él todavía sentía inclinación hacia mí para tenerlo bajo mi dominio. Así puse las bases para la acción ante él, contándole toda la historia, y cuán mala era, y que no podía ser perdonada hasta cuando él hiciera alguna buena acción para balancearla, y expiar el crimen. Después de esto, él me preguntó, por fin, ¿qué debía hacer? Le dije que debía arrancar de raíz a todos los herejes de su reino 65. Esta fue la buena acción para ser echada en la balanza de San Miguel, para balancear su crimen. El rey, a pesar de lo perverso que era apesarado y en contra de su voluntad, accedió. Y la buena acción se echó en la balanza, y los herejes fueron exterminados, y el rey fue absuelto. Y sin embargo, no hubo tal absolución, pues cuando el rey terminó su camino en la tierra, todavía quedaba mucho por echar antes de que la balanza pudiera ser cabalmente balanceada. De este modo, el paganismo y el papismo hacen por igual mercadería, de almas de hombres, Apocalipsis 18, 12 minutos, 13 segundos. De este modo, el uno con la balanza de Anubis, el otro con la balanza de San Miguel, responden exactamente a la descripción divina de Efraín en su apostasía. Es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Oseas 12, 7. El Anubis de los egipcios era precisamente el mismo Mercurio de los griegos, 66, el dios de los ladrones. Y San Miguel, en las manos de Roma, resulta ser exactamente de la misma calaña. Por medio de él y de su balanza y de la doctrina de los méritos humanos, han hecho que se llame a la casa de Dios nada menos que cueva de ladrones. Despojar a los hombres de su dinero es malo, pero es infinitamente peor robarles también sus almas. 65 Magavín, el protestante, p. 841, col. 2. 66 Wilkinson, los egipcios, vol. V. pp. 9, 10. 236 Lo que usted debe saber: a los antiguos paganos se les pedía, para asegurar su justificación, que pusieran en la balanza de Anubis no solo las buenas acciones propiamente dichas, sino acciones de austeridad y de automortificación impuestas sobre sus propias personas para aplacar la ira de los dioses. 67 La balanza de San Miguel exige inflexiblemente ser balanceada de la misma manera. Los sacerdotes de Roma enseñan que cuando el pecado es perdonado, el castigo no se suprime completamente por esto. No obstante lo perfecto que pueda ser el perdón que Dios, por medio de los sacerdotes, pueda otorgar, aún así, el castigo, grande o pequeño que los hombres deben sufrir para satisfacer la justicia de Dios, persiste todavía. Muchas veces se ha demostrado que el hombre no puede hacer nada para satisfacer la justicia de Dios, pues está irremediablemente en deuda con esa justicia, ya que no tiene absolutamente nada con que pagar. Por esto, de parte de todos los que dependen de él, Cristo ha puesto fin a la transgresión, acabando con el pecado, el cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro, Jesús, el Cristo. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, Romanos 4, 25, 6, 2. Roma insiste todavía en que todo hombre debe ser castigado por sus propios pecados, y que Dios no puede ser satisfecho. 68 Sin gemidos y suspiros, sin laceraciones de la carne, sin torturas del cuerpo, y sin panaceas, sin cuento de parte del ofensor, por mucho que sea el quebrantamiento del corazón, por muy contrito que pueda estar. Tomando simplemente las Escrituras, esta perversa exigencia de la autotortura por parte de aquellos para los cuales Cristo ha hecho una completa y perfecta reparación, parecería algo completamente extraño, pero, teniendo en cuenta el verdadero carácter del Dios a quien el papado ha puesto para adoración de sus engañados seguidores, no hay, por lo menos, nada extraño en 67 ver lo que se dice sobre la penitencia en relación con el confesionario en el Capitán y 68 Obispo hay, el cristiano sincero, vol. I. p. 270. Las palabras del obispo hay son: pero él exige perentoriamente que, mediante obras penitenciales, nos castiguemos nosotros mismos por nuestra espantosa ingratitud, y satisfagamos a la justicia divina por el ultraje a su misericordia. Las formas de castigo establecidas, como es bien sabido, son tales como están descritas en el texto. 237 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre esto. Ese dios es Moloch, el dios de la crueldad y de la sangre. Moloch significa rey. y Nimrod fue el primero que, después del diluvio, violó el sistema patriarcal, y se erigió como rey sobre sus compañeros. Al principio, fue adorado como el dispensador de la bondad y de la verdad, pero pronto se cambió su culto para que estuviera de acuerdo con su oscuro semblante y con su temperamento repugnante. Originalmente, el nombre de Moloch no sugería cosa distinta a crueldad y terror. Pero ahora los bien conocidos ritos asociados con tal nombre han hecho de él, en el transcurso de los tiempos, un sinónimo de todo lo que es más odioso para el corazón de la humanidad, y justifica ampliamente la descripción de Milton. Primero Moloch, horrendo rey, embadurnado con sangre o, el sacrificio humano, y las lágrimas de los padres, aunque el ruido estrepitoso de tambores y panderetas haga inaudibles los gritos de sus hijos pasados por el fuego para su dios siniestro. 69 En casi toda la tierra prevaleció el culto sanguinario, la horrenda crueldad, mano a mano con la superstición abyecta, que llenaron no solo los lugares oscuros de la tierra, sino también las regiones que hacían gala de su civilización. Grecia, Roma, Egipto, Fenicia, Asiria, y nuestra propia patria bajo los salvajes druidas, adoraron al mismo dios y de la misma manera, en un período o en otro de su historia. Sus ofrendas más agradables eran las víctimas humanas. Los gemidos y el llanto eran la música más dulce para sus oídos, y se decía que las torturas humanas deleitaban su corazón. Su imagen llevaba un látigo como símbolo de majestad, 70 y en algunas de sus fiestas se les exigía a sus adoradores que se flagelaran despiadadamente con látigos. Después de las ceremonias del sacrificio, dice Heródoto, hablando de la fiesta de Isis en Busiris, toda la asamblea, en Nu, 69 el paraíso perdido, Lib. I. L. L. 392, 396, p. 13. 70 ver la imagen de Osiris en la Cid. 18. 71 Heródoto, Lib. I. Capitán 61, p. 127, a. 238 Lo que usted debe saber mero de muchos miles, se flagelaba. Pero no estoy en libertad de revelar en honor de quien se flagelaba en 71 este sigilo empleado generalmente por Heródoto, tiene que ver con su juramento como iniciado. Pero las investigaciones subsiguientes no dejan duda con respecto al dios en cuyo honor tenían lugar las flagelaciones. En la Roma pagana, los adoradores de Isis observaban la misma práctica en honor de Osiris. En Grecia, Apolo, el dios Belio que se identificaba con Osiris, 72 era propiciado con panáceas similares por los marineros que visitaban su sepulcro, como sabemos por los siguientes versos de Clímaco en su himno a Delos. Tan pronto llegan a tus aguas bajas, a un mismo tiempo bajan las flojas velas y todo el aparejo náutico. La nave es anclada. Y la tripulación no se atreve a abandonar tus sacros límites, hasta cuando pasan 72 ya hemos visto que el egipcio Horus solo era una nueva encarnación de Osiris o Nimrod. Ahora, Heródoto le da a Horus el nombre de Apolo, Lib. I. P. 171, C. Diodoro Sículo, Lib. I. P. 15, también dice que a Horus, el hijo de Isis, se le representa como Apolo. Parece que Wilkinson, en una ocasión, puso en duda esta identidad de Horus y Apolo. Pero, por otra parte, admite que la lucha de Apolo con la serpiente Pitón se deriva evidentemente de la mitología egipcia, Bol. If. P. 395, aludiendo a la representación de Horus, donde éste atraviesa la serpiente con una lanza. Por diversas consideraciones, puede demostrarse que esa conclusión es correcta. 1. Horus u Osiris, era el dios Sol, como lo era Apolo. 2. Osiris, a quien Horus representaba, era el gran revelador. El Apolo Pitio era el dios de los oráculos. 3. Osiris, en el carácter de Horus nació cuando, según se decía, su madre era perseguida por la perversidad de sus enemigos. Latona, la madre de Apolo, era fugitiva por una razón similar, cuando nació Apolo. 4. De Horus se decía, según una versión del mito, que había sido despedazado como Osiris, Plutarco, Bol. I. Deiside, P. 358, E. En la historia clásica de Grecia, esta parte del mito de Apolo se mantenía generalmente en segundo plano, y se le representaba como el vencedor en una lucha con la serpiente. Pero, aún allí, se admitía algunas veces que él había sufrido una muerte violenta, pues Porfirio decía que la serpiente lo había matado, y Pitágoras afirmaba que había visto su tumba en Tripos en Delfos, Brillant, Bol. I. P. 187. 5. Horus era el dios de la guerra. A Apolo se le representaba de la misma manera como el gran dios que trae la yarda, con el arco y la flecha, que era evidentemente el dios babilonio de la guerra, habiéndose tomado ciertamente a esa fuente el término artitenense, el portador del arco, el bien conocido título de Apolo. Fus nos dice, pp. 354-355, que Apolo era considerado como el inventor de disparar con el arco, lo que lo identifica con Sagitario, cuyo origen ya hemos visto. 6. Por último, por Ovidio, Metam. Lib. I. Fab. 8, L. 442, Vol. Segundo. P. 39, sabemos que, antes de pelear con Pitón, Apolo había usado sus flechas solamente en los corzos, en los ciervos, etc. Todo lo cual prueba suficientemente su identificación substancial con el poderoso cazador de Babel. 73 Calímaco, en el original, V. 318-321, Vol. I. P. 134. 239 acerca de los misterios. Y el culto al hombre por una horrible panacea. Con el áspero látigo flagelados tres veces en torno a tu altar 73 además de las flagelaciones, había también laceraciones y cortaduras de la carne exigidas como ritos propiciatorios por parte de los adoradores. En la solemne celebración de los misterios, dice Julio Fírmico, los jóvenes o tenían que hacer todas las cosas en orden o sufrían la muerte 74 Osiris fue despedazado. Por tanto, para imitar su hado, hasta donde lo podían hacer los hombres vivientes, se exigía que cortaran e hirieran sus propios cuerpos. Por tanto, los sacerdotes de Baal para lograr el favor de su dios, e inducirle a realizar el milagro deseado cuando contendieron con Eliseo, clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos 75 en Egipto, los nativos en general, aunque liberales en el uso del látigo, parece que se abstenían del cuchillo. Pero, aún allí, había hombres que también imitaban en su propia persona la desmembración de Osiris. Los cairinos de Egipto, dice Heródoto, en la parte ya citada, se tratan a sí mismos con mayor severidad todavía en esta solemnidad, porque se cortan en la cara con espadas 76. No puede haber duda que sobre esta práctica hay una alusión directa en el mandamiento de la ley mosaica que dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto 77. Estas cortaduras en la carne se practican grandemente en la adoración de las divinidades hindúes, como ritos propiciatorios o panáceas meritorias. Es bien sabido que se practicaban en los ritos de Belona, 78 la hermana o la esposa de Marte, el dios romano de la guerra, cuyo nom, 74 Julio Fírmico, p. 18. 75 1 Reyes 18, 28. 76 Herodoto, lib. I. Capitán 61, p. 127, ib. 77 Levítico 19, 28. Se creía que toda persona que moría en la fe se identificaba con Osiris, y era llamada por su nombre. Wilkinson, Vol. If. P. 167, Nota. 78 Los sacerdotes de Belona, dice Lactancio, sacrificaban no con la sangre de ningún otro hombre, sino con la suya, lanceándose los hombros. Y, blandiendo con ambas manos espadas desnudas, corrían y saltaban de un lado a otro como locos y... Y Capitán 2, P. 52. 240 Lo que usted debe saber de la lamentadora de Bel, prueba claramente el origen de su esposo, cuya genealogía rastreaban los romanos con tanta afición. Los ritos se practicaban también de una manera más salvaje en las exhibiciones de los gladiadores, en las cuales se deleitaba tanto el pueblo romano, con toda su ponderada civilización. Los desdichados hombres que eran condenados a combatir en estas exhibiciones sangrientas, no lo hacían, por lo general, por su propia y libre voluntad. Sin embargo, el principio que regía tales espectáculos era exactamente el mismo que inducía a los sacerdotes de Baal, siendo celebrados como sacrificios propiciatorios. Por Fus nos enteramos que los espectáculos de gladiadores estaban consagrados a Saturno. 79 Y leemos en Ausonio que el anfiteatro aclamaba de buena gana a sus gladiadores cuando, a fines de diciembre, ellos propiciaban con su sangre al hijo del cielo que portaba la hoz 80 en el pasaje siguiente, justo Lipsio, que cita esto, lo comenta así. Donde usted observará dos cosas, y en ambas, que los gladiadores combatían en la Saturnalia, y que lo hacían así con el propósito de aplacar y de propiciar a Saturno 81. Supongo que la razón de esto, añade, sea la de que Saturno no estaba entre los dioses celestiales, sino entre los infernales. Plutarco, en su libro de Epítomes, dice que los romanos consideraban a Cronos como un dios subterráneo e infernal. 82. No puede haber duda de que esto es así, porque el nombre de Plutón es solamente un sinónimo de Saturno, el oculto 83. Pero aún así, a la luz de la historia real del Saturno histórico, encontramos una razón más satisfactoria para la bárbara costumbre que tanto deslustró toda la gloria del escudo de armas de Roma, cuando mujeres licenciosas y miles de hombres eran 79 antigüedades romanas, p. 359. 80. Ausonio, Eclog. I. p. 156. 81. Ipsio, Tom. I. Saturnalia, Lini Capitan 5. 82. Plutarco, Bol. I. p. 266. 83. El nombre de Plutón viene evidentemente de Lut, ocultar que, con el artículo definido egipcio antepuesto, se convierte en Plut del griego Plutos, riqueza, lo oculto, se formó obviamente de la misma manera. Hades solo es otro sinónimo del mismo nombre. 241. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre sacrificados cruelmente para hacer una fiesta romana cuando se recuerda que el mismo Saturno fue despedazado, es fácil comprender cómo surgió la idea de ofrecer un sacrificio grato, haciendo que los hombres se despedazaran unos a otros en su natalicio, como una forma de propiciar su favor. Entonces, la práctica de tales panacias por parte de aquellos de entre los paganos que se cortaban y se flagelaban, tenía el propósito de propiciar o agradar a su dios, y así atesorar una provisión de méritos que pudiera hablar en su favor en la balanza de Anubis. En el papado, las panacias no solamente tienen el propósito de responder al mismo fin, sino que son completamente idénticas. A la verdad, no sé que usen un cuchillo, como lo hacían los sacerdotes de Baal, pero es cierto que consideran el derramamiento de su propia sangre como la panacea más meritoria, la que les ganará muchísimo favor con Dios, y les quitará muchos pecados. Que el lector observe a los peregrinos en Louderg, en Irlanda, arrastrándose de rodillas sobre rocas escarpadas, dejando huellas sangrientas detrás de ellos, y diga qué diferencia substancial hay entre esto y cortarse con cuchillos. Sin embargo, en materia de flagelación, los seguidores del papado han copiado al pie de la letra el látigo de Osiris. Todos hemos oído sobre los flagelantes que se azotan públicamente en las fiestas de la Iglesia Romana, y que son mirados como santos de primera clase. En los primeros tiempos del cristianismo, tales flagelaciones se consideraban como pura y completamente paganas. Atenágoras, uno de los primeros apologistas cristianos, ridiculizaba a los paganos por creer que el pecado podía ser reparado, o propiciar a Dios, por tales medios. 84. Pero ahora, en los lugares altos de la iglesia papal, tales prácticas se consideran como los grandes medios para ganar el favor de Dios. El Viernes Santo, en Roma, en Madrid y en otros sitios principales de la idolatría romana, se congregan multitudes para presenciar las 84 Atenágoras, Legatio Pro Christ. S. 14, p. 134. 85. Ur, Ritos y Ceremonias, p. 175. Y Roma en el siglo XIX, Bol. I. p. 161. 242. Lo que usted debe saber. Hazañas de los devotos flagelantes, que se azotan hasta cuando la sangre fluye a chorros de todas las partes de sus cuerpos. 85. Ellos pretenden hacer esto en honor de Cristo, en la fiesta escogida expresamente para conmemorar su muerte, lo mismo que hacían los adoradores de Osiris en la fiesta en que se lamentaban por su pérdida. 86. Pero, ¿puede algún hombre creer, por escasa instrucción cristiana que posea, que el Salvador glorificado pueda mirar tales ritos como hechos en honor de aquel que derraman desprecio en su expiación perfectísima, y que presenta su preciosísima sangre como necesitada de que su virtud sea complementada por la sangre derramada por las espaldas de desdichados y descarriados pecadores? Tales ofrendas eran del todo apropiadas para el culto de Moloch, pero están muy lejos de ser adecuadas para el servicio de Cristo. No es en un aspecto solamente, sino en múltiples aspectos en los que las ceremonias de la Semana Santa, como se le llama en Roma, traen a la memoria los ritos del gran dios babilónico. Cuanto más consideramos estos ritos, más nos sorprendemos con el maravilloso parecido que subsiste entre ellos y los observados en la fiesta egipcia de las lámparas encendidas y en las demás ceremonias de los adoradores del fuego en diferentes países. En Egipto, la gran iluminación tenía lugar junto al sepulcro de Osiris en 687. En Roma, en la Semana Santa también se representa el sepulcro de Cristo asociado con una brillante iluminación de cirios encendidos. 88. En Creta, donde se exhibía la tumba de Júpiter, ella era objeto de adoración por los cretenses. 89 En Roma, si los seguidores no adoran el llamado sepulcro de Cristo, adoran lo que está sepultado dentro de él. 90 Como hay 86 Los sacerdotes de Cibeles en Roma observaban la misma práctica. Y vi. P. 251, nota. 87 Wilkinson, Bol. If. P. 328. 88 Roma en el siglo XIX, Bol. Iley. Pp. 145,150. 89 Anis cretensibus adum mortui hobis tumulus adoratur firmico, lib. Iley. P. 23. 90 Roma en el siglo XIX, Bol III. P. 145. 243 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre razón para creer que la fiesta pagana de las lámparas encendidas se observaba en conmemoración del antiguo culto del fuego, asimismo existe en Roma, en la semana de la Pascua, una ceremonia que es un acto inequívoco de culto al fuego, cuando es objeto de adoración una cruz de fuego. Esta ceremonia la describe gráficamente la autora de Roma en el siglo XIX en la siguiente fiesta. El aspecto de la llameante cruz de fuego suspendida encima de la cúpula de la confesión o tumba de San Pedro, brilla conspicuamente en la noche. Está cubierta con innumerables lámparas, que hacen el efecto de una llama de fuego. Toda la iglesia estaba atestada por una inmensa multitud de todas las clases y de todos los países, desde la realeza hasta el más humilde mendigo, mirando todos fijamente este objeto único. En pocos minutos, el Papa y todos sus cardenales descendieron a San Pedro, y los guardias suizos les abrían paso. El anciano pontífice, se postró en silenciosa adoración ante la cruz de fuego. Delante de él estaba arrodillado un largo séquito de cardenales, cuyas espléndidas vestiduras y las de sus acompañantes formaban un llamativo contraste con la humildad de su actitud. 91 ¿Qué podría ser más claro e inequívoco que este acto de adoración del fuego? Véase esto en relación con el hecho mencionado en la siguiente cita de la misma obra, y cómo lo uno arroja luz sobre lo otro. Con el Jueves Santo empezaron nuestros infortunios, es decir, por causa de la aglomeración. En este desastroso día fuimos a la Capilla Sixtina antes de las 9, y contemplamos una procesión iniciada por las órdenes inferiores de la clerecía, seguidas por los cardenales con sus espléndidas vestiduras, llevando largos cirios de cera en sus manos, y rematada por el propio Papa, que caminaba debajo de un dosel carmesí, con la cabeza descubierta, llevando en un cofre la hostia que, como ustedes saben, es la carne y la sangre verdaderas de Cristo, desde la Capilla Sixtina, por un vestíbulo intermedio a la Capilla Paulina, donde era depositada en el sepulcro preparado debajo del altar para recibirla. Nunca pude comprender por qué Cristo iba a ser enterrado antes de que muriera, porque, ya 91 Roma en el siglo XIX, pp. 148,149. Hemos visto, sin embargo, que la cruz es el símbolo reconocido de Tamuz, el dios sol y dios del fuego. Ver sección sexto del capítulo siguiente. 244 Lo que usted debe saber que la crucifixión solo tendría lugar el Viernes Santo, parecía extraño sepultarlo el jueves. Su cuerpo, sin embargo, se ponía en el sepulcro en todas las iglesias de Roma, donde se practicaba este rito el jueves por la mañana, y allí permanecía hasta el sábado mediodía cuando, por alguna razón mejor conocida por ellos mismos, se suponía que él se levantaba de la tumba 92 en medio del canon del fuego, y del sonido de las trompetas, y del repique de las campanas, que habían sido cuidadosamente amarradas después del amanecer del jueves santo, para que el diablo no pudiera entrar en ellas. 93 Se canta el miserable. Seré con tan irresistible emoción, que son pocos los que pueden escucharlo impasiblemente, y muchos se desmayan por las emociones provocadas. ¿Qué importa que esto sea, en el fondo, el antiguo cántico de Lino, 94 de cuyo carácter conmovedor y melancólico habla Heródoto tan vívidamente? Es cierto que mucha de la emoción de Es Miserere se debe en parte a que es cantado por sopranos. Y es cierto igualmente que Semiramis, la esposa de quien fue, históricamente, el prototipo de ese dios cuya muerte se celebraba tan patéticamente en muchos países, gozaba de la fama de haber sido la inventora de la práctica de la cual surgió el canto con voz de soprano. 95 Las flagelaciones que son parte importante de las panacias que tienen lugar en Roma en la noche del Viernes Santo, igualmente fueron parte importante en los ritos de aquel dios del fuego, del cual, como hemos visto, el papado ha tomado tanto. Entonces, estas flagelaciones de la Semana Santa, tomadas a propósito 92 el relato anterior se refería a las ceremonias presenciadas por la autora en 1817 y 1818. Desde entonces, parece que ha habido un cambio en ellas debido, probablemente, a su llamada de atención sobre la protuberante anomalía. Menciona, pues, Count Blodaisky, quien fuera sacerdote católico romano, y que visitó a Roma en 1845, me ha informado que en ese año la resurrección tuvo lugar no a mediodía, sino a las 9 de la noche del sábado. 93 Roma en el siglo XIX, pp. 144,145. 94 El apodo de uno de los tres linos era Narciso, en griego, Narquisos. Clinton, Fastia Dionisi, apéndice, Bol. I. P. 343. Ahora, Nar significa niño, y Quisos, como ya hemos visto, es Cus, así que Narquisos es el hijo de Cus 95 Amiano Marcelino, Lib. Schiff. Capitán 6, P. XXV. 245 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre de las otras ceremonias de ahora, dan su testimonio tradicional al verdadero carácter de ese dios cuya muerte y resurrección celebraba Roma en aquellos tiempos. Lo asombroso es considerar que en el propio lugar alto de la llamada cristiandad católica, los ritos esenciales de hoy día resultan ser los mismos ritos de los adoradores caldeos del fuego. Sección 3 El sacrificio de la misa y la regeneración bautismal, el rito de iniciación de Roma, y la justificación por las obras son caldeos, el principio incorporado en el sacrificio incruento de la misa no lo es menos. Por Tácito 96 sabemos que no se permitía derramar sangre para ser ofrendada en los altares de la Venus Paciana. Las víctimas se empleaban para los propósitos de la rúspice, que presagiaba sobre las consecuencias que podían derivarse de los acontecimientos resultantes de la inspección de las entrañas de esas víctimas. Pero se exigía que los altares de la diosa Paciana se mantuvieran limpios de sangre. Tácito manifiesta que el arúspice del templo de la Venus Paciana se traía de Cilicia, pues los cilicios tenían un conocimiento especial de los ritos de la diosa, con el fin de que pudieran ser debidamente practicados, según la supuesta voluntad de la diosa. Tarso, la capital de Cilicia fue edificada por Senaquerib, el rey asirio, imitando exactamente a Babilonia, 97 y en su religión habría una correspondencia natural. Así que cuando encontramos un sacrificio incruento en Chipre, y cuyo sacerdote proviene de Cilicia, se presume firmemente, dadas las circunstancias, que el sacrificio incruento llegó allí desde Babilonia, por intermedio de Cilicia. Esta presunción se refuerza grandemente cuando encontramos, según Heródoto, que la peculiar y abominable institución babilónica de prostituir a las vírgenes en honor de Milita, era también observada en Chipre en honor de Venus 98, pero el testimonio categórico de Pausanias le 96 Historia, Lib. Ley. Capitán 3. Bol. Ley. P. 106. 97 Bunsen, Bol. I. P. 718. 98 Heródoto, Historia, Lib. I. Capitán 199, p. 92. 246 Lo que usted debe saber confiere certeza a esta presunción. Cerca de este, dice el historiador, hablando del templo de Venus en Atenas, está el templo de la Venus Celestial, que primero fue adorada por los asirios, y después de estos por los pafianos en Chipre y por los fenicios que habitaban la ciudad de Ascalón en Palestina. Pero los titereanos veneraron a esta diosa como consecuencia de haber aprendido sus sagrados ritos de los fenicios 99 entonces, la Venus Asiria, es decir, la gran diosa de Babilonia y la Venus Chipriota eran idénticas y, en consecuencia, los altares incruentos de la diosa Paciana demuestran el carácter de la adoración peculiar de la diosa babilónica, de la cual provenía. En esto, la reina diosa de Caldea difería de su hijo, que era adorado en sus brazos. A él se le representaba, como hemos visto, deleitándose con la sangre. Pero ella, como la madre de la gracia y de la misericordia, como la paloma celestial, como la esperanza del mundo entero, cien era renuente a la sangre, y se le representaba con un carácter benigno y dulce. En efecto, en Babilonia tenía el nombre de Milita, 101 es decir, la mediadora 102 quien lea la Biblia y vea cómo se dice en ella explícitamente que así como hay un solo Dios, así también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2, 5, deberá asombrarse de cómo alguna vez pudo la mente de alguien concebir la idea de concederle a María el carácter de mediadora, como lo ha hecho la Iglesia de Roma. Pero el carácter atribuido a la diosa babilónica como Milita explica esto suficientemente. De acuerdo con este carácter de mediadora, recibió el nombre de Afrodita, es decir, apaciguadora de la ira, 103 aquella que con sus encan, 99 Pausanias, Lib. I, Ática, Capitán 14. 100 nomi dionisiaca, embrillant, vol. Ingei. P. 226. 101 Herodoto, lib. I. Capitán 199. 102 Milita es lo mismo que Melita, el femenino de Melits, un mediador que, en Caldea se convierte en Melit. Melits es la palabra que se emplea en Chop 33, 23, 24. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención para mayor evidencia sobre esto, ver apéndice, nota J. 103 del Caldeo Ab, Ira, y Rara, apaciguar 247 acerca de los misterios. Y el culto al hombre tos podía ablandar el corazón del encolerizado joven, y amansar los espíritus más rudos de los dioses o de los hombres mortales. En Atenas se le llamaba Amarusia, 104, es decir, la madre de la bondadosa aceptación. 105 En Roma recibió el nombre de Bonadea, la diosa buena, cuyos misterios eran celebrados con especial secreto por mujeres. En la India, a la diosa Lakshmi, la madre del universo, la consorte de Vishnu, se le representa también como poseedora de la más bondadosa y cordial disposición. Y esta disposición se le atribuye igualmente a la diosa babilónica. En las fiestas de Lakshmi, dice Coleman, no se ofrecen sacrificios sangrientos. 106 En China, los grandes dioses, de los cuales depende el destino final de la humanidad, son considerados como objetos de terror por la mente popular. Pero a la diosa Kuan Yin, la diosa de la misericordia, 107 en quien los chinos de Cantón ven alguna semejanza con la Virgen de Roma, se le describe mirando con ojos compasivos al culpable, e interponiéndose para salvar las almas miserables, aun de los tormentos a los cuales hayan sido condenadas en el mundo de los espíritus. 108 Por lo tanto, es considerada con especial favor por los chinos. Evidentemente, este carácter de madre diosa se ha propagado en todas las direcciones, desde Caldea. Así vemos cómo ocurre que Roma, que representa a Cristo, el Cordero de Dios, manso y humilde de corazón, que nunca quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, y que dijo palabras del más dulce estímulo para todos los afligidos penitentes, y que lloró sobre Jerusalén, y que oró por sus victimarios, como un juez. 104 Pausanias, lib. I, Ática, Capitán 31, p. 72. 105 De ama, madre, y recha, aceptar graciosamente que en el participio activo es ruxa. Pausanias manifiesta su confusión en cuanto a la significación del nombre Amarusia aplicado a Diana, cuando dice: con respecto a tal título nunca he encontrado a nadie que pueda dar una explicación satisfactoria. La lengua sagrada muestra claramente su significado. 106 La mitología hindú, p. 61. 107 Sir J. F. Davies, Vol. I. P. 67. 108 Ibid. Vol. I. P. 61. 109 Sermón de un sacerdote italiano, en Cristiandad Evangélica, mayo, 1853. 248 Lo que usted debe saber severo e inexorable, ante quien el pecador debe arrastrarse en el polvo, y todavía nunca estará seguro de que sus oraciones sean oídas. 109 En tanto que a María la ensalza con la luz más encantadora y atractiva, como la esperanza del culpable, como el gran refugio de los pecadores, llegando a decir del primero que se ha reservado para sí mismo la justicia y el juicio, pero que ha depositado en su madre el ejercicio de toda misericordia. 110 Las más caracterizadas obras devocionales de Roma están saturadas de este mismo principio, exaltando la compasión y la dulzura de la madre, en detrimento del carácter amoroso del hijo. Así, San Alfonso María de Ligorio dice a sus lectores que el pecador que se arriesgue a llegarse directamente a Cristo, lo haga con temor y cuidado de su ira. Pero que emplee la mediación de la Virgen con su hijo, y ella solo tendrá que mostrarle a ese hijo los pechos que lo amamantaron, 111 y su ira se apaciguará inmediatamente. Pero, ¿en qué parte de la palabra de Dios puede haberse fundamentado semejante idea? Con seguridad, no en la respuesta del Señor Jesús a la mujer que exclamaba: bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Jesús respondió, y le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan, Lucas 11, 27 minutos, 28 segundos. No puede dudarse de que esta respuesta la dio el Salvador conocedor del futuro, para prevenir desde un principio toda idea parecida a la expresada por San Alfonso María de Ligorio. Sin embargo, esta idea que no se encontrará en las escrituras y que ellas rechazan expresamente, estaba ampliamente difundida en los ámbitos del paganismo. Tanto, que encontramos una representación exactamente igual en la mitología hindú con respecto al dios Shiva y a su esposa Kali, cuando este dios apareció como un niño. Shiva, dice el Lainga Purana, apareció como un niño en un cementerio, rodeado por los espectros, y Kali, su esposa, al verlo, lo alzó y, acariciándolo, le dio el pecho. El mamor y nectareo fluido. Pero cuando se enojó, Kali, con el fin de contentarlo y apaciguarlo, lo estrechó contra su pecho, y bailó 110 los reformadores británicos, Jewell, p. 209. 111 El laicado católico, julio, 1856. 249 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre en medio de los muertos con los duendes y demonios acompañantes, hasta cuando él estuvo satisfecho y contento, mientras Vishnu, Brahma, Indra, y todos los dioses, inclinándose, alababan con laudatorios acentos al dios de los dioses, Kali Parvati. 112 En la India, Kali es la diosa de la destrucción. Pero, aun en el mito que se relaciona con esta diosa de la destrucción, el poder de la madre diosa, al apaciguar a un dios enojado por medios propios únicamente para apaciguar a un niño malhumorado, ha producido una relación familiar. Si la historia hindú muestra a su dios de dioses con una luz tan degradante, no es mucho más honrosa la historia papal para el hijo de la bienaventurada, cuando lo representa como necesitado de ser pacificado por su madre mostrándole los pechos que lo amamantaron. Todo esto se hace solamente para ensalzar a la madre como más bondadosa y más compasiva que su glorioso hijo. Esto fue lo mismo que ocurrió en Babilonia, y a ese carácter de la diosa corresponden exactamente sus ofrendas favoritas. Por tanto, encontramos que a las mujeres de Judá se les representaba simplemente ofreciendo sahumerios a la reina del cielo, y le derramamos libaciones, y le ofrecemos tortas, Jeremías 44, 19. Las tortas eran el sacrificio incruento que ella exigía. Sus devotos no solamente le ofrecían ese sacrificio incruento, sino que cuando eran admitidos a más altos misterios, participaban de una fidelidad juramentada para con ella. En el siglo IV, cuando la reina del cielo bajo el nombre de María estaba empezando a ser adorada en la iglesia cristiana, también se introdujo este sacrificio incruento. Epifanio dice que la práctica de ofrecer y de comer el sacrificio empezó entre las mujeres de Arabia. 113 Y en ese tiempo fue bien conocido por haber sido tomado de los paganos. La misma forma del sacrificio incruento de Roma puede indicar de dónde procede. Se trata de una oblea pequeña, redonda y delgada. Y la Iglesia de Roma pone mucho énfasis en su redondez, para usar el lenguaje expresivo de John Knox con respecto a la oblea de Dios. Si al redondearla se daña el círculo, 112 La Inga Purana, Apud Kennedy, Mitología Antigua e Hindú, p. 338, nota. 113 Epifanio, Adversus Aedeses, Bol. I. p. 1054. 250 Lo que usted debe saber entonces: otra de sus obleas acompañantes debe recibir el honor de convertirse en Dios, y la desdichada oblea cuarteada o rajada, que una vez tuvo la esperanza de convertirse en Dios, debe, además, ser dada a un niño para que juegue. 114 Que pudo haber inducido al papado para insistir tanto en la redondez de su sacrificio incruento. Evidentemente nada que tenga que ver con la institución divina de la cena de nuestro Señor, pues en todos los relatos que se hacen sobre ella, no hay ninguna referencia a la forma del pan que tomó nuestro Señor cuando Él lo bendijo, y lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí». Por pequeña que fuese, podría tenerse alguna referencia sobre la forma del pan pascual de los judíos, pero sobre este asunto no se dan normas en los libros de Moisés. Sin embargo, la importancia que Roma le atribuye a la redondez de la hostia debe tener alguna razón. Y esa razón se encontrará si ponemos atención a los altares de Egipto. La torta delgada y redonda, dice Wilkinson, se encuentra en todos los altares. 115 Casi toda insignificancia o todo título tenían un significado simbólico en el culto egipcio. El disco redondo, tan frecuente entre los emblemas sagrados de Egipto, simbolizaba el sol. Cuando Osiris, la divinidad solar, se encarnó y nació, no fue solamente para que diera su vida como sacrificio por los hombres, 116, sino para que pudiera ser la vida y el alimento de las almas de los hombres. Se acepta universalmente que Isis fue el prototipo de la Ceres griega y romana. Pero obsérvese que Ceres fue adorada no solamente como la descubridora del cereal, sino que fue adorada como la madre del cereal 117, el niño que ella dio a luz, Siri, la simiente, o Dar, como se le llamó más frecuentemente en Asiria, y que también significa el hijo, o el cereal, Cid. 37. 118. Los no iniciados podían reverenciar a Ceres por el don del cereal con el cual alimentaban sus cuerpos, pero los iniciados la adoraban por un don más alto, por alimentar sus 114 beb, guía del papado, p. 259. 115. Wilkinson, Los egipcios, Bol. V. p. 353. 116. Verante, p. 102, nota, con respecto al significado simbólico del ganso. 251. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre almas, por darles ese pan de Dios que viene del cielo para la vida del mundo, del cual si un hombre come, nunca morirá. ¿Cree alguien que solo es una doctrina del Nuevo Testamento el que Cristo sea el pan de vida? Nunca hubo, nunca pudo haber vida espiritual en ninguna alma desde que comenzó el mundo, al menos desde la expulsión de Edén, que no fuera alimentada y mantenida por el alimento continuo de la fe en el Hijo de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Colosenses 1, 19, y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, Juan 1, 16. Pablo nos dice que el maná que comieron los israelitas en el desierto, era para ellos un emblema y un símbolo viviente del pan de vida. Todos comieron la misma vianda espiritual, 1 Corintios 10, 3, es decir, comida que tenía el propósito no sólo de mantener su vida material, sino el de señalarles a aquel que era la vida de sus almas. Clemente de Alejandría, a quien estamos grandemente agradecidos por todos los descubrí, 117 Genitrix, o Mater Frugum per Piper, Gradus ad Parnassum, Ceres. También Ovidio, Metam. Lib. B. V. 117,118. 118. La espiga de trigo que aparece en la medalla, Brillant, Bol. V. P. 384, está al lado de Ceres, pero usualmente ella le sostiene en la mano. Cid. 37. Ceres, la madre de Bar, el hijo, y de Bar, el cereal. 252. Lo que usted debe saber, mientras que, en los tiempos modernos, han sido hechos en Egipto, nos asegura explícitamente que en su carácter oculto, los enigmas de los egipcios eran muy similares a los de los judíos. 119. Tenemos prueba clara y decisiva de que los paganos iniciados creían realmente que el cereal que Ceres dio al mundo, no era el cereal de esta tierra, sino el hijo divino, el único por quien se podía disfrutar de la vida espiritual y eterna. Los druidas eran adoradores fervientes de Ceres, y en tal condición fueron celebrados en sus poemas místicos como portadores de las espigas de trigo. 120. El siguiente es el relato que los druidas hacen de su gran divinidad bajo la forma de cereal. A tal divinidad se le representaba en primera instancia como habiendo incurrido, por una u otra razón, en el disfavor de Ceres, por lo que huía aterrado de ella. Con este pánico, tomó la forma de un ave, y se elevó en el aire. Este elemento no le proporcionó refugio, pues la señora, en forma de gavilán pollero, se le estaba aproximando, estando a punto de agarrarlo. Temblando de miedo, percibió un montón de trigo limpio sobre el suelo, y se lanzó en medio de él, tomando la forma de un simple grano. Ceriguen, es decir, la Ceres británica, tomó la forma de una gallina negra de alto copete, descendió hasta el trigo, escarbó, lo distinguió, y se lo tragó. Y, como lo relata la historia, ella estuvo preñada 9 meses de él, y cuando se libró de él, se dio cuenta de que era un niño tan hermoso que no tuvo valor para darle muerte. 121. Aquí es evidente que el grano de trigo se identifica expresamente con el hermoso niño. Por lo cual es todavía más evidente que Ceres, a quien el vulgo profano conocía solamente como la madre de Bar, el cereal. Los iniciados la conocían como la madre de Bar, el hijo, y ahora, el lector estará preparado para comprender la significación plena de la representación en el ámbito celestial de la Virgen con la espiga de trigo en la mano. Esa espiga de trigo en la mano de la Virgen es precisamente otro símbolo del niño en los brazos de la Virgen Madre. 119. Clemente Alejandrino, Estrómata, V. 7, Bol. Ilei. P. 56. 120. Davies, Los druidas británicos, p. 504. 121. Cántico de Taliesin, Davies, Los druidas británicos, p. 230. 253. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre, este hijo simbolizado como el cereal, era la divinidad solar encarnada, según el oráculo de la gran diosa de Egipto. Ningún mortal ha alzado mi velo. El fruto que he dado a luz es el Sol 122. Entonces, ¿qué más natural que si esta divinidad encarnada está simbolizada como el pan de Dios, fuera representada como una oblea redonda, para identificarlo con el Sol? ¿Esto es solo una mera fantasía? Que el lector lea con atención la siguiente cita de Ur, en la cual describe los ornamentos del altar romano en el que se deposita el sacramento o la hostia consagrada, y después podrá juzgar. Un disco de plata en forma de sol está colocado en el altar frente al sacramento, el cual con la luz de los cirios adquiere una apariencia más brillante. 123. ¿Qué tiene que hacer ese sol brillante en el altar frente al sacramento u hostia redonda? En Egipto, el disco del sol se representaba en los templos, y al soberano con su esposa y sus hijos se les representaba adorándolo. Cerca del pequeño pueblo de Babán, en el Alto Egipto, todavía existe en una gruta la representación de un sacrificio al sol, donde se ven dos sacerdotes adorando la imagen del sol, como en el grabado en la página siguiente, fig. 38. 124. En el gran templo de Babilonia, la imagen de oro del sol se exhibía para la adoración de los babilonios. 125. En el templo del Cuzco, en el Perú, el disco fulgurante de un sol de oro estaba colocado sobre la pared. 126. Para que todo el que entrara pudiera inclinarse ante él. Los peonios de Tracia eran adoradores del sol, y en su culto adoraban una imagen del sol en forma de disco colocado en lo alto de un palo largo. 127. En el culto de Baal, practicado por los israelitas idólatras en sus épocas de apostasía, se observaba igualmente la adoración de la imagen del sol. Y es sorprendente encontrar que la imagen del 122 Bunsen, Egipto, Bol. I. pp. 386,387. 123. Ur, ritos y ceremonias, p. 196, Coli. 124. De Maurice, Antigüedades Indias, Bol. Iley. P. 309. 1793. 125. Berante, p. 62. 126. Prescott, El Perú, Bol. I. p. 64. 127. Brillant, Bol. I. p. 259. 254. Lo que usted debe saber: sol que adoraba el apóstata Israel estaba erigida sobre el altar. Cuando el buen rey Josías emprendió la obra de la reforma, leemos que sus siervos, para llevarla a cabo, procedieron de esta manera. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. 2 Crónicas 34, 4. Benjamín de Tudela, el gran viajero judío, hace un sorprendente relato de adoración del sol aún en tiempos comparativamente modernos, como el que subsiste entre los cusitas del Oriente, en el cual encontramos que la imagen del sol era, incluso en sus días, adorada en el altar. Hay un pueblo, dice Fig. 38. La adoración del sol en Egipto. 255. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre él, de la descendencia de Cus, adictos a la contemplación de las estrellas. Ellos adoran al sol como Dios, y todo el país, por media milla a la redonda del pueblo, está llena de altares dedicados a él. Al despuntar la mañana se levantan y salen corriendo del pueblo para esperar la salida del sol, del cual hay una imagen consagrada en todos los altares, no a semejanza de hombre, sino de esfera solar, construida por arte mágico. Estas esferas, tan pronto como sale el sol, se encienden y resuenan con gran ruido, mientras todos los que están allí, hombres y mujeres, tienen incensarios en las manos, y todos queman incienso al sol. 128. Por todo esto, se hace patente que la imagen del sol encima del altar o sobre él, era uno de los símbolos reconocidos de aquellos que adoraban a Baal o al sol. Y, aquí, en una iglesia que se dice cristiana, se coloca en el altar un brillante disco de plata en forma de sol, ante el cual todo aquel que adore en ese altar debe inclinarse en humilde reverencia ante esa imagen del sol. ¿De dónde, pregunto, pudo haber venido esto sino del antiguo culto del sol, o del culto a Baal? Y cuando la hostia se coloca de tal modo que el sol de plata esté enfrente de la hostia redonda, cuya redondez es un elemento tan importante en el misterio romano, ¿cuál puede ser el significado de ella, sino simplemente el de mostrar, para aquellos que tienen ojos para ver, que la misma hostia es solamente otro símbolo de Baal o del sol? Si la divinidad solar fue adorada en Egipto como la simiente, o en Babilonia como el grano, exactamente del mismo modo se adora la hostia en Roma. pan de trigo de los elegidos, ten misericordia de nosotros, es una de las 13 prescritas en la letanía romana dirigida a la hostia durante la celebración de la misa 129:1, por lo menos, de los mandatos perentorios en cuanto a la manera en que se reparte esa hostia, es exactamente la misma que se cumplía en el antiguo culto de la divinidad babilónica. Se exige que aquellos que participan de ella ayunen del todo, pues esto está establecido muy estrictamente. El obispo Ay, al formular la ley sobre el asunto, dice que es 128 citado por el traductor de las cartas de Savary, Bol. Y. Pp. 562,563, nota. 129 el protestante, p. 269, col 2. 256 lo que usted debe saber indispensable que ayunemos desde medianoche a fin de no tener nada en el estómago desde las 12 de la noche antes de que la recibamos, ni alimento, ni bebida, ni medicina. 130 teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesús el Cristo instituyó la Sagrada Comunión inmediatamente después de que sus discípulos habían participado del banquete pascual, un requisito tan estricto sobre el ayuno puede parecer inexplicable. Pero considerando esta disposición con respecto al sacrificio incruento de la misa a la luz de los misterios eleusinos, esto se explica enseguida, pues allí la primera pregunta que se hacía a los que buscaban la iniciación era, ¿ustedes están ayunando? 131 y, a menos que esa pregunta fuera respondida afirmativamente, no tenía lugar ninguna iniciación. Es indiscutible que, en ciertas circunstancias, el ayuno es un deber cristiano. Pero mientras que ni la letra, ni el espíritu de la institución divina demanda una reglamentación tan estricta como la anterior, las reglamentaciones con respecto a los misterios eleusinos, hacen evidente de dónde han venido realmente tales requerimientos. Aunque el dios a quien Isis Osceres dio a luz, y que le era ofrecido bajo el símbolo de la oblea o de la torta delgada, como el pan de vida, era en realidad el sol cruel y abrasador, o el terrible Moloch, en esa ofrenda, sin embargo, el terror que lo acompañaba estaba disimulado, y todo lo repulsivo quedaba oculto en las sombras. En el símbolo señalado en que él es ofrecido a la Madre Propicia, que mitiga el juicio con misericordia, y a quien se le atribuyen finalmente todas las bendiciones espirituales, él es bendecido por esa Madre, y restituido para ser festejado como el sostén de la vida, como el alimento de las almas de sus adoradores. Así, la Madre fue ensalzada como la divinidad favorita. Y así también, y por una razón completamente igual, la Madonna de Roma eclipsa por completo a su hijo como la madre de la gracia y de la misericordia. 130 el cristiano sincero, Bol. Ley. Sec. I. P. 34. 131 Poter, Bol. I. Eleusiania, P. 356. 257 acerca de los misterios. Y el culto al hombre con respecto a la índole pagana del sacrificio incruento de la misa, ya hemos visto no poco. Pero todavía hay algo que considerar en lo que aparecerá todavía más la obra del misterio de iniquidad. Sobre la hostia hay unas letras que vale la pena leer. Estas letras son IHS. ¿Qué significan estas letras místicas? Para un cristiano, estas letras tienen el significado de Jesús Hominum Salvator, Jesús, el Salvador de los hombres, pero permítasele a un adorador romano de Isis, pues en la época de los emperadores había innumerables adoradores de Isis en Roma, posar sus ojos en ellas, ¿y cómo las leerá? Él las leerá, por supuesto, de acuerdo con su propio y bien conocido sistema idólatra. Isis, Horus, Seb, es decir, la madre, el hijo, y el padre de los dioses. En otras palabras, la Trinidad egipcia. ¿Puede pensar el lector que este doble significado sea algo casual? Con seguridad que no. El mismo espíritu que convirtió la fiesta del pagano Juanes en la fiesta del cristiano Juanes, conservando al mismo tiempo todo su paganismo antiguo, ha planeado hábilmente las iniciales IHS para dar la apariencia de un tributo al cristianismo, mientras el paganismo tiene realmente toda la substancia del homenaje que le es tributado. Cuando las mujeres de Arabia empezaron a adoptar esta hostia y a ofrecer el sacrificio incruento, todos los verdaderos cristianos vieron enseguida el verdadero carácter de su sacrificio. Ellas fueron tratadas como herejes, y rotuladas con el nombre de colidirianas, del nombre griego para la torta que ellas empleaban. Pero Roma vio que la herejía podía justificarse. Y, por tanto, aunque condenada por la parte ortodoxa de la Iglesia, la práctica de ofrecer y comer este sacrificio incruento fue adoptado por el papado. Y, ahora, en todos los confines de la Comunión Romana ha reemplazado el sencillo pero preciosísimo sacramento de la cena instituida por el mismo Señor nuestro. Íntimamente relacionado con el sacrificio de la misa está el asunto de la transubstanciación. Pero la consideración de esto sería más conveniente en una etapa subsiguiente de esta investigación. 258 Lo que usted debe saber, sección 4. La extrema unción. El último oficio que celebra el papado para los hombres vivientes es darles la extrema unción, ungiéndolos en el nombre del Señor, después de que han sido oídos en confesión y absueltos, con el fin de prepararlos así para su último viaje. El pretexto para esta unción de los agonizantes ha sido, supuestamente, un mandato de Santiago con respecto a la visita a los enfermos. Pero si el pasaje en cuestión se cita cabalmente, se ve que tal práctica nunca pudo haberse originado en la directiva apostólica, y tiene que haber provenido de una fuente completamente diferente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago, 5, 14 minutos, 15 segundos, llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará. Es evidente que esta oración y esta unción fueron prescritas para la recuperación del enfermo. Los apóstoles fueron investidos con poder por su gran rey y su cabeza. Este poder se ejercía diariamente por los ancianos de la iglesia, cuando Santiago escribió su epístola, y lo hacían para la sanidad de los cuerpos de los hombres, del mismo modo que lo hizo nuestro Señor mismo. La extrema unción de Roma, como lo dice la misma expresión, no se propone ninguno de tales propósitos. No tiene el propósito de sanar a los enfermos o aliviarlos, pues de ninguna manera se administra hasta cuando se ha perdido toda esperanza de recuperación, y la muerte se encuentra a puertas. Como el propósito de tal unción es totalmente contrario a la unción de las Escrituras, debe haber tenido una procedencia completamente distinta. Y tal procedencia es exactamente la misma de la cual el papado ha importado, como lo hemos visto, tanto paganismo a su propio seno. La extrema unción ha venido, obviamente, de los misterios caldeos. Entre los muchos nombres del dios babilónico estaba el nombre de Belsamen, el señor del cielo, 132, que es el mismo nombre del sol y también, por supuesto, del dios sol. Pero Belsamen también significa propiamente el señor del aceite, y se usaba evidentemente como sinónimo del nombre divino del Mesías en Heródoto en contra 259 acerca de los misterios. Y el culto al hombre Mos, un relato que puede explicar plenamente este nombre. Allí se representa a un individuo que ha soñado que el sol había ungido a su padre. 133 Que el sol ungiera a alguien, no es ciertamente una idea que hubiera podido ocurrírsele por sí misma, sino que cuando se sabe que el nombre de Belsamen, el señor del cielo, también significa el señor del aceite, es fácil ver cómo fue sugerida esa idea. Esto también explica el hecho de que el cuerpo del velos babilónico se representara preservado y flotando en aceite, 134 en su sepulcro de Babilonia hasta la época de Jerjes. Y, por la misma razón, sin duda, era hueca la estatua de Saturno en Roma, y estaba llena de aceite. 135 La rama de olivo que, como ya hemos visto, ha sido uno de los símbolos del dios caldeo, tenía, evidentemente, el mismo significado jeroglífico. Pues, como el olivo era el árbol del aceite, así una rama de olivo significaba emblemáticamente hijo del aceite, o ungido, Zacarías 4, 12, 14. Esta es la razón de que los griegos, al presentarse delante de un dios en actitud de suplicantes, lamentándose por su ira y suplicando su favor, llegaban en muchas ocasiones al templo llevando en sus manos una rama de olivo. Como la rama de olivo era uno de los símbolos reconocidos de el Mesías, cuya gran misión consistía en hacer la paz entre Dios y los hombres, así, llevando esa rama del ungido, daban testimonio de que venían buscando la paz en el nombre de ese ungido. Los adoradores de este Belsamen, Señor del Cielo y Señor del Aceite, eran ungidos en nombre de su Dios. No era suficiente con que fueran ungidos con saliva. Eran ungidos igualmente con ungüentos mágicos de la clase más poderosa, siendo estos ungüentos los medios para la introducción de drogas en sus sistemas corporales, con el propósito de excitar su imaginación, a lo cual se agregaba el poder de las 132. El Señor del Cielo es propiamente Beelshemin, pero en la versión de los 70 se le da exactamente el nombre de el Señor del Aceite, pp. 12, 13. Eusebio, Praep. Evan. Liu. Y, Capitán 10, p. 39. 133 Herodoto, Lib. Y, Capitán 124. 134 Clérico, la filosofía oriental, Lib. Y, los caldeos, Sec. Y, Capitán 1. 135 Smith, Diccionario clásico, p. 679. 260. Lo que usted debe saber: bebidas mágicas que se les daban con el fin de que pudieran ser preparados para las visiones y las revelaciones que se les iban a hacer en los misterios. Estas unciones, dice Salverte, eran sumamente frecuentes en las ceremonias antiguas. Antes de consultar el oráculo de Trofonio, eran frotados con aceite por todo el cuerpo. Esta preparación contribuía ciertamente a producir la visión. Antes de ser admitidos a los misterios de los sabios indios, Apolonio y su compañero fueron frotados con un aceite tan poderoso que sintieron como si fueran bañados con fuego. 136. Esta fue claramente una unción en nombre del Señor del Cielo, con el fin de disponerlos y prepararlos para ser admitidos en visión a su terrible presencia. La misma razón que sugirió tal unción antes de la iniciación en las circunstancias dichas, resultaría todavía más poderosa para una unción especial cuando el individuo fuera llamado, no a una visión, sino para enfrentarse realmente al misterio de los misterios en su presentación personal en el mundo invisible y eterno. De esta manera, el sistema pagano avanzó naturalmente hacia la extrema unción. 137. Sus seguidores eran ungidos para su último viaje para que, por la doble influencia de la superstición y de los poderosos estimulantes introducidos en su cuerpo, de la única manera en que esto era posible entonces, sus mentes pudieran ser fortalecidas simultáneamente contra el sentimiento de culpa y los ataques del rey de los terrores. Es indudable que Adi Fuente, y de ella sola, vino la extrema unción del papado, que era completamente desconocida entre los cristianos hasta cuando la corrupción hubo avanzado mucho en la iglesia. 138, 136. Salverte, las ciencias ocultas, p. 282. 137. Revista trimestral de la profecía, p. 6, enero, 1852. 138. El obispo Gibson dice que ella se conocía en la iglesia desde hacía 1000 años. Defensa contra el papado, Bol. B. P. 255. 261. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre. Sección V. El purgatorio y las oraciones por los muertos. Sin embargo, la extrema unción para un alma abrumada, era apenas un recurso insignificante, después de todo, ante la perspectiva de la muerte. Por tanto, no causa sorpresa que aquellos que habían recibido todo lo que la arrogancia sacerdotal pretendiera otorgarles, encontraran necesario algo más para animarlos ante la perspectiva de la eternidad. En todo sistema, por tanto, con excepción del de la Biblia, siempre han ocupado un lugar las oraciones por los muertos y la doctrina de un purgatorio después de la muerte. A dondequiera que vayamos en los tiempos modernos o en los antiguos, encontramos que el paganismo deja una esperanza después de la muerte para los pecadores que, en el momento de su partida, estuvieran conscientemente inhabilitados para entrar en las moradas de los bienaventurados. Para este fin se inventó un estado intermedio en el cual, por medio de penas expiatorias, la culpa no perdonada a tiempo, pudiera ser absuelta en el mundo futuro e hiciera aceptable el alma para la bienaventuranza final. En Grecia, la doctrina de un purgatorio fue inculcada por uno de los principales filósofos. Así, Platón, hablando del juicio futuro de los muertos, sostiene la esperanza de la salvación final para todos, pero afirma que, de aquellos que son juzgados, algunos deben pasar primero por un lugar de juicio subterráneo, donde sufrirán el castigo que hayan merecido. Mientras que otros, como consecuencia de un juicio favorable, son llevados enseguida a determinado lugar celestial donde pasarán su tiempo de una manera que llegará a ser la vida que vivieron en forma humana. 139. En la Roma pagana, el purgatorio era igualmente sostenido ante la mente de los hombres. Pero allí, parece que no se mantenía la esperanza de ninguna excepción con respecto a las penas. Por tanto, Virgilio describía sus diferentes torturas de esta manera. 139. Platón, Fedro, p. 249, a, b. 262. Lo que usted debe saber: ni puede la mente envilecida, en el oscuro calabozo de los miembros prisionera, defender los cielos nativos, o ser dueña de celestial condición, ningún muerto puede por sí mismo lavar completamente sus manchas. Pues la suciedad largo tiempo contraída, aún en el alma permanece, y perduran en ella los restos del vicio inveterado, y en todo rostro aparecen las manchas del pecado obsceno, para esto se imponen diferentes penitencias. Y algunos cuelgan para ser blanqueados por el viento, unos sumergidos en el agua, otros purificados por el fuego, hasta cuando se sequen las escorias, y toda herrumbe muera. Todos tienen sus manes, y esos manes llevan lo poco limpio para restaurar estas moradas, y respirar a campo abierto los dulces aires elíseos. Después son felices cuando al pasar el tiempo, cae la costra de todo crimen cometido y no queda señal de sus habituales manchas, pues el éter puro del alma permanece 140 en Egipto, se inculcó sustancialmente la misma doctrina. Pero una vez que esta doctrina fue aceptada por la mente popular, se abrió la puerta para toda clase de extorsiones sacerdotales. Las oraciones por los muertos siempre hacen pareja con el purgatorio, pero ninguna oración puede ser completamente eficaz sin la mediación de los sacerdotes. Y ningún oficio sacerdotal puede prestarse a menos que se pague un precio especial por él. Por tanto, dondequiera que encontramos el sacerdocio pagano que devora las casas de las viudas y hace mercancía de los tiernos sentimientos de los afligidos parientes, vivamente sensibles a la felicidad eterna del amado difunto. En todas partes hay un testimonio universal en cuanto al carácter oneroso y al costo de estas devociones póstumas. Una de las opresiones bajo la cual gimen los pobres romanistas irlandeses son las devociones periódicas 140 Dryden, Virgilio, Lib. B. L.L. 995, 1012, Bol. I. P. 536. En el original, L.L. 730, 774. 263 acerca de los misterios. Y el culto al hombre especiales, por las que se les exige pagar cuando la muerte se lleva a uno de los residentes de su morada. No se trata solamente de los servicios fúnebres y del funeral acostumbrados en el momento del entierro por el reposo de aquel que se ha ido, sino que el sacerdote hace repetidas visitas a la familia con el mismo propósito, lo que ocasiona gastos onerosos, empezando por lo que se llama la intención del mes, es decir, un servicio en nombre del difunto cuando ha pasado un mes después de la muerte. Algo completamente parecido a esto era lo que ocurría evidentemente en la antigua Grecia, pues Miller dice en su Historia de los Dorios. Los argivos sacrificaban el día 30 después de la muerte a Mercurio como el guía de los muertos. 141 en la India, los servicios del Esrara, o ritos fúnebres por el reposo del difunto eran muchos y costosos. Y, para asegurar la debida eficacia de ellos, se inculcaba que se hicieran donaciones de ganado, tierras, oro, plata y otras cosas, por la persona misma ante la proximidad de la muerte, o si está demasiado débil, por otra persona en su nombre. 142 Dondequiera que miramos, el caso es casi el mismo. En Tartaría, el Gurjumi, u oraciones por el difunto, dice la revista asiática, son muy onerosas. 143 En Grecia, dice Suidas, 144 El sacrificio más grande y más costoso era el sacrificio misterioso llamado Teleté, un sacrificio que, según Platón, era ofrecido por los vivos y los muertos, y se suponía que los libraría de todos los males los cuales están expuestos los malos cuando dejan este mundo. 145 En Egipto, las exacciones de los sacerdotes por los derechos funerarios y las misas por los muertos, estaban lejos de ser insignificantes. Los sacerdotes, dice Wilkinson, inducían al pueblo a gastar grandes sumas en la celebración de los ritos fúnebres, y muchos que escasamente conseguían lo necesario para vivir, Seandus, 141 Los Dorios, Vol II. P. 405. Muller dice que los argivos también sacrificaban inmediatamente después por los muertos. 142 Investigaciones Asiáticas, Vol. B. pp. 239,240. 143 Revista Asiática, Vol. XB. P. 143. 144 Suidas, Vol. I. P. 879, B. 145 Platón, Vol. I. pp. 364,365. 264 Lo que usted debe saber tiaban por ahorrar algo para los gastos de su muerte. Porque, además del proceso de embalsamamiento que, algunas veces, costaba un talento de plata, o cerca de 250 libras esterlinas, la tumba misma se compraba a costo inmenso. Y se hacían numerosas exigencias sobre los bienes del difunto para la celebración de oraciones y de otros servicios para el alma. 146 Las ceremonias, dice en otra parte, consistían en un sacrificio similar a los ofrecidos en los templos, dedicados por el difunto a uno o más dioses, como Osiris, Anubis, y otros relacionados con Amenti. También se ofrecían incienso y libaciones. Algunas veces se leía una oración, estando presentes como dolientes los parientes y los amigos. Ellos también se unían a las oraciones del sacerdote. El sacerdote que oficiaba en el servicio del entierro era seleccionado del grado de los pontífices, que usaban la piel de leopardo. Pero algunos otros ritos eran oficiados por uno de los sacerdotes inferiores a las momias, antes de que fueran bajadas al hoyo de la tumba, después de esa ceremonia. En realidad, las ceremonias seguían administrándose a intervalos, mientras la familia pagara por su celebración. 147. Tal era el funcionamiento de la doctrina del purgatorio y de las oraciones por los muertos admitidas y reconocidas entre los paganos. ¿Y, en qué aspecto esencial difiere esto del funcionamiento de la misma doctrina en la Roma papal? Las mismas extorsiones que hay en el funcionamiento del uno, las hay en el funcionamiento del otro. La doctrina del purgatorio es puramente pagana, y no puede resistir ni por un momento la luz de las Escrituras. Para aquellos que mueren en Cristo, no hay ni puede haber necesidad del purgatorio, porque la sangre de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si esto es verdad, ¿por dónde puede haber necesidad de ninguna otra limpieza? Por otro lado, para aquellos que mueren sin unión personal con Cristo y, por consiguiente, sin ser lavados, ni justificados, ni salvos, no puede haber otra purificación, porque mientras el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Búsquese en las Escrituras, y se verá que con respecto a todo el que muere, 146 Wilkinson, Vol. I. P. 94. 147 y Vid. Vol. V. pp. 167. 265 acerca de los misterios. Y el culto al hombre re en pecado, el decreto de Dios es. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensuciese todavía, Apocalipsis 22, 11. Así, toda la doctrina del purgatorio es un sistema de pura y descarada impostura pagana, que deshonra de Dios, que engaña a los hombres que viven en pecado con la esperanza de expiarlo después de la muerte, a la vez que los estafa en su propiedad y en su salvación. En el purgatorio pagano, el fuego, el agua, el viento se representaban, como puede verse en los versos de Virgilio, 148, aunándose para purificar la culpa del pecado. En el purgatorio del papado, incluso desde los días del Papa Gregorio, el fuego ha sido el gran medio de purificación. 149. Así, mientras las llamas del purgatorio del mundo futuro son apenas la realización del principio incorporado en los llameantes y purificadores fuegos de Baal de la víspera de San Juan, constituyen otro eslabón en la identificación del sistema de Roma con el sistema de Tamuz o Zoroastro, el gran dios de los antiguos adoradores del fuego. Si la regeneración bautismal, la justificación por las obras, la penitencia como satisfacción para la justicia de Dios, el sacrificio incruento de la misa, la extrema unción, el purgatorio y las oraciones por los difuntos provinieron todos de Babilonia, ¿será que el sistema general de Roma puede llamarse justamente babilónico? Y si lo ya dicho es cierto, cuán agradecidos debemos estar con Dios de que nos puede liberar de estar en semejante sistema. ¡Qué dicha la de estar libres de la confianza en tales refugios de mentiras que no pueden quitar el pecado más de lo que haría la sangre de los bueyes o la de los machos cabríos! ¡Qué bienaventurado sentir que la sangre del Cordero, aplicada por el Espíritu de Dios a la conciencia más depravada, la purifica completamente de las obras muertas y del pecado! ¡Cuán ferviente debe ser nuestra gratitud cuando sabemos que, en todas las pruebas y aflicciones, podemos llegarnos confiadamente ante el trono de la gracia, no en nombre de criatura alguna, sino en nombre del Dios eterno y del Hijo bien amado! Y que este 148 Wilkinson, p. 167. 149 Catecismo Romano, part. I, ar. 5, sec. 5, p. 50. 266 Lo que usted debe saber, hijo, se presenta como el más benévolo y compasivo sumo sacerdote, conmovido al sentir nuestras flaquezas, por haber sido tentado, aunque inmaculado, por el pecado en todas sus formas, tal como lo somos nosotros. Ciertamente, pensar en todo esto, al tiempo que nos inspira benévola compasión por los engañados esclavos de la tiranía papal, debe hacer que estemos firmes en la libertad con la cual el Cristo nos ha hecho libres, y no volver atrás, para que ni nosotros ni nuestros hijos podamos alguna vez ser sometidos de nuevo al yugo de la esclavitud. Salí de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid. Redimió el Señor a su siervo Jacob. Isaías 48, 20. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. Sobre los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Isaías 49, 9. Apartaos, apartaos. Salid de allí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Isaías 52, 11. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los mansos delante del ganado. Jeremías 50, 8. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor del Señor. Jeremías 51, 45.